de la noche. Os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí. Son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbos desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterio. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. ¿Sabes por qué he venido a Jerusalén? Sí. Aquí es donde empezará la revolución. Anoche Isaías habló conmigo. Me comunicó una profecía. La vi escrita. Decía: Él ha cargado con todas nuestras culpas y errores. Él ha cargado con nuestros pecados. Y sin embargo, no abrió la boca. Fue rechazado y despreciado por todos. Y siguió adelante sin resistirse, como un cordero que llevan al matadero. Era la madrugada de mayo de 1898. Aquella noche, en el interior de la Catedral de Turín, había un silencio estremecedor y nada hacía presagiar el extraordinario prodigio que se produciría aquella noche y pasaría a los anales de la historia. Secundo Pía era un abogado amante de la fotografía. Se consideraba, por encima de todo, un hombre de ciencia, meticuloso con la elaboración de cada imagen que tomaba. Aquella noche había colocado la cámara hecha por un cajón de madera de roble sobre unas patas de hierro, mientras calculaba con una cinta métrica la distancia correcta entre la sábana de lino fino colgada en la pared y la posición de la cámara. Tras los ajustes pertinentes por el visor del enfoque, retiró la tapa del obturador para que la luz penetrase hasta el cristal revelador durante más de 5 minutos. Fue entonces cuando un escalofrío recorrió cada palmo de su cuerpo como un relámpago atraviesa la noche, y un olor a incienso se hizo presente como la bruma llega a los navíos en la mar. Horas más tarde, rozando el alba, Secundo Pía estaba trabajando en el interior de un pequeño cuarto cerrado a la luz, bajo una luz roja para no velar aquellos antiguos cristales del negativo. Una vez terminado el proceso y con sumo cuidado, cogió el cristal de la fotografía y encendió la luz blanca. Sus pupilas se dilataron al ver aquel rostro que, como un negativo, había estado oculto en el paño durante siglos, esperando aquel instante en el que su cámara supo ver con otra mirada lo que estaba oculto en aquel lienzo de lino. Ahí empezó el largo camino de la imagen de un cuerpo torturado, que pudo ser el de un hombre de Galilea. Pudo ser el cuerpo del mismo Jesús de Nazaret. Luz roja en este estudio de radio, amigos míos. Buenas noches, qué emoción, qué alegría estar esta noche con todos vosotros en un programa tan especial como este. Lo acabamos de escuchar en la aterciopelada y bonita voz de nuestro compañero y amigo Diego Martín, que tenía que ser él y no otra persona quien diese voz en esa instantánea que nos coloca en situación. No deja de ser romántico que una fotografía tomada en una noche por un hombre aficionado a la fotografía, tirando al daguerrotipo de aquel entonces, marcase y cambiase sin duda alguna el curso de la propia historia. A partir de ahí, un largo peregrinaje, como acabamos de decir, lleno de luces y sombras, que ha abierto las heridas en ambos lados, entre los que creen a pies juntillas de que lo que quedó inmerso en aquel paño de lino de 4 metros con 32 centímetros por 1,10 no es otra cosa que la imagen del mismo Jesús de Nazaret, y por otro lado, otros, los detractores, aquellos que dicen que esto es simplemente una broma provocada, quién sabe si por algún alquimista en algún momento de la historia. Algunos incluso han llegado a apuntar al mismo Leonardo da Vinci. ¿Cuál fue la sensación, cuál fue el estruendo que provocó aquel hallazgo que el mismo custodio de la síndone por aquel entonces, un hombre llamado Felice Chino, quiso repetir de nuevo el experimento? También tomó una fotografía y de nuevo, una vez más, quedó impresa en el negativo, que sería el positivo, la imagen de aquel hombre que había sido torturado. Esta noche nos adentramos en un monográfico en el que todo es posible. Estamos de acuerdo, dependiendo del punto de fuga con el que cada uno de nosotros catalicemos y apuntemos este enigma dentro del terreno de la sábana santa. Un monográfico que esta temporada firmamos, como no podía ser de otra manera, aquí todo el equipo de La Otra Mirada, como una entrega más, haciendo honores, si me lo permitís, a este terreno que nos apasiona, como es la radio. Una misma radio que siempre, de alguna manera, deja entrever ese lado personal de las personas que nos sentamos a este otro lado del micrófono. Algunas veces teníamos que recuperar esa identidad, la de los propios niños, que son capaces de tolerar estas historias, porque digo esto al recordar como si fuese prácticamente ayer la primera vez que, siendo yo un niño, al igual que muchos de vosotros, en una de esas viejas clases de religión, hoy malentendidas, con la figura del padre Don Ángel, él proyectaba en aquella pizarra verde la imagen de la síndone. La mente de un niño era capaz de asumir y hacer suya aquella historia. Recuerdo cómo señalamos con el dedo cómo podíamos ver aquella silueta. Decíamos, sí, fíjate, ahí está claramente marcada la historia. No deja de ser curioso, no deja de ser paradigmático que la segunda vez que escuché que hay que tener esa misma longitud de onda fue en la misma Casa de la Ciencia, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en otro contexto absolutamente diferente, pero que tiene ese mismo aroma con el que os hablo. Hablaban y apuntaban directamente al fondo cósmico de radiación y decían que había que cambiar la polaridad para que dejar de entrever más allá de las nubes cósmicas en el universo, dejar de ver lo que verdaderamente hay. Fíjate por dónde. Ese claro oscuro, ese cambio del positivo al negativo, también lo encontramos en el propio universo. Todo dispuesto en este tiempo de radio, de verdad, una noche de altura en el que sois vosotros los auténticos protagonistas, a cada uno de vosotros, y quiero daros las gracias por ser valientes y embarcar cada semana a bordo de esta gran aventura con nombre propio, el Galeón de la Otra Mirada. Miradas en este estudio, levanto pulgares, todo está preparado, así comenzamos esta noche histórica aquí, en el que nos adentramos en esta historia inmortal, como decimos, al paso de los años. Comenta este audio en Twitter, hashtag La Otra Mirada. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? El otro día dijiste que si un hombre te golpeaba pondrías la otra mejilla. Y no me gustó. Solo un ángel lo haría o un perro. No soy nada de eso. Soy libre y no le ofrezco mi otra mejilla a nadie. Los dos queremos lo mismo. ¿Ah, sí? ¿Tú quieres la libertad de Israel? No. Yo quiero la libertad del alma. No. Eso es lo que no puedo aceptar. No entiendes lo que quiero decir. Primero libera el cuerpo, luego intenta liberar el espíritu. Los romanos son lo primero. No se construye una casa empezando por el tejado, sino por los cimientos. Los cimientos son el alma. Los cimientos son el cuerpo. Por ahí debes empezar. No, si no cambias antes el espíritu y varías lo que hay dentro, lo único que harás será sustituir a los romanos por otros y así nunca conseguirás nada. Aunque resultares victorioso, seguirías emponzoñado. Tienes que romper la cadena del mal. Esta noche estamos viviendo en La Otra Mirada un momento muy especial, un auténtico hito en nuestra historia como programa en la radio, una noche donde la espiritualidad se hace presente y latente con el telón de fondo de una síndone, la cual viene a reflejar mil interrogantes desde hace muchísimo tiempo. En este momento de la noche, en este viejo galeón, hemos provocado esta escena virtual donde tengo el gusto de presentarles al catedrático de la Escuela de Bellas Artes, una auténtica eminencia, Juan Manuel Miñarro López, desde Tierra Sevillana. Catedrático, buenas noches. Buenas noches. Bien, ha llegado a La Otra Mirada y por otro lado también nos acompaña un viejo lobo de mar, un conocido de las ondas, amigo de la propia historia, Luis González González. Querido Luis, buenas noches. Muy buenas noches, querido. ¿Qué tal? Bueno, pues muy contento porque sé, Luis, que esta noche precisamente el tema que vamos a tratar y del que vamos a aprender es un tema con el que tú llevas tocando las puertas de este programa hace mucho tiempo. Voy a empezar a preguntarle al catedrático. Querido Juan Manuel, hace muy poco nos quedamos absolutamente sorprendidos sobre una de las tallas que había realizado en relación a la exposición de la síndone, que ahora mismo precisamente se encuentra por tierra sevillana, donde de una manera objetiva, antropológica y de una manera forense nos había hecho un dibujo en forma con su talla de lo que viene a representar a la persona que albergó, en pocas palabras, la síndone, ¿no? La primera impronta que yo le hago es cuando hablamos de la Sábana Santa, ¿usted cuál es lo que piensa sobre ese objeto del que prácticamente se ha dicho todo? Pues, hombre, evidentemente es un objeto controvertido, eso no hace falta, no lo voy a descubrir. Todos sabemos, además, el por qué puede ser que sea un objeto controvertido, fundamentalmente porque de alguna manera infiere y casi señala directamente a un personaje de la historia que tiene una relevancia y que tiene una influencia incluso en nuestros días, ¿no? El hecho de que incluso se discuta algunas veces la historicidad de Jesús puede hacer ver que esto sea un tema de controversia. Pero evidentemente para mí la síndrome es un objeto físico que debe ser estudiado con todo el derecho que tiene un objeto físico cualquiera y además con antigüedad suficiente como para que nos pueda dar una información interesante y una información importante, y de hecho se merece ese respeto como mínimo. No hay una respuesta todavía para los interrogantes que presenta la imagen, pero sí tenemos muchas respuestas para el tipo de tejido que es. Parece que no es dudable de que puede ser un tejido de la época, pues posiblemente de Jesús. Otra cosa es que tenga una imagen, que es lo que lo convierte en objeto de controversia. No se discute la síndrome, muchas veces lo que se discute es la imagen. Es decir, y se le echa la culpa a un alquimista medieval por la datación del carbono 14 del año 88, aunque ya está bastante demostrado por qué posiblemente dieron los datos que se obtuvieron por esta analítica, pero que esto no suele trascender después a los medios de comunicación. Lo que trasciende normalmente es que casi siempre suele ser lo negativo. Ahora, lo que sí es importante para mí, que el hecho de que de la existencia de la sábana, ya sea un icono de medieval o sea algo que procede de la época de Jesús, es que lo que sí es cierto y es verdad, y creo que eso casi nadie lo puede discutir, es un rigor extraordinario, una información anatómica de una importancia esta bárbara, ¿no? Y además que por otro lado nos da una información histórica y arqueológica de cómo pudo ser una crucifixión en época de Jesús, de alguien que fue martirizado con un instrumento de fragelación que está demostrado arqueológicamente que existió, que era el flagellum dacillatum, y que esa información es lo suficientemente interesante y rica en detalles que permite incluso pues hacer una restitución, es decir, nos permite hacer una representación de un cuerpo de un hombre con todos los estigmas, y hoy día todo el conocimiento que se tiene de la crucifixión se tiene gracias a la síndrome. Es decir, los médicos, los científicos o forenses del principio del siglo pasado, cuando empezaron a estudiar la sábana santa, la empezaron a estudiar por la primera fotografía, y no solamente estudiaron la sábana santa, lo que estudiaron fue la crucifixión. Es decir, ya nadie le habría interesado entrar en algo que estaba totalmente desfasado si no hubiera sido por la existencia de la síndrome. Y gracias a eso tenemos una visión nueva de la pasión de Cristo. Por eso a la sábana santa en algunos casos se le ha llamado muy bien, para mi entender, el quinto evangelio, ¿no? Porque es complementario de la información que nos da el evangelio canónico. Y de alguna manera, pues ya le digo, lo que parece que no es dudable es que esta sábana en algún momento de su historia envolvió un cuerpo, que ese cuerpo fue real y que era el cuerpo de un cadáver que había sufrido una muerte muy parecida a la de Jesús, sino por decirlo exactamente igual a la que sufrió Jesús de Nazaret según los evangelios. Un tema que la verdad suscita todo el interés, tanto de creyentes como no. Luis, te pregunto, ¿es el objeto, por decirlo de alguna manera, la piedra angular donde se apoya un poco la Iglesia en la hora de la representación, por decirlo de alguna manera, del Jesús que hoy tú y yo conocemos? Bueno, la Iglesia ha estado bastante prudente y me parece una postura muy correcta, pero yo creo que muchas veces se enfoca el debate desde una posición equivocada, porque como muy bien decía ahora el profesor, el catedrático, la sábana santa encierra, yo creo que es un opart en toda regla, es un objeto totalmente fuera de su tiempo y fuera de su lugar, porque encierra, yo creo que dos grandes enigmas, ¿no? Primero, si nos acogemos a los estudios del carbono 14 del año 78, donde se dice que es una obra, una recreación de la crucifixión, pero de época medieval, del siglo XIII, pues nos encontramos ante un gran problema, porque tenemos que, por un lado, el falsificador de esa crucifixión consiguió dar con un método de trabajo que consiguió, valga la redundancia, burlar a los científicos de la NASA que estudiaron, que formaron el STURP y que estudiaron, como jamás nadie lo había hecho anteriormente, la propia síndrome, la propia sábana santa. Y por otro lado tenemos el enigma en sí que nos deja esa imagen, ese reflejo, ese... realmente no tiene un nombre, tiene muchos estereotipos, pero no tiene un nombre definido, porque lo más sorprendente que podemos decir de esa imagen que se formó por una reacción química que hoy día pues es bastante desconocida, es que en ese lienzo tenemos la información anatómica de un cuerpo humano, pero no tenemos el cuerpo humano. Y que eso también ya nos deja un poquito, nos puede dejar un poquito descolocados, ¿no? Y más cuando después descubres, vas investigando, vas haciéndote con más información, sobre todo de los 400 folios del Sturp, y descubres que la Sabana Santa es un gigantesco negativo, y dentro de ese negativo, como te decía, tienes toda la información de un individuo que está reflejado en ella, pero desconoces absolutamente todo de ese individuo, y sin embargo todos los rasgos, incluso el grupo sanguíneo, incluso, bueno, hay un largo, larguísimo etcétera que desglosar aquí, pero yo creo que estamos ante, independientemente de que sea o no sea la sábana con la que se cubrió el cuerpo de Jesús de Nazaret, yo creo que eso es lo menos importante, fíjate. En cualquier caso, es un auténtico enigma que perdura hasta nuestros días. Yo le pregunto al catedrático si de alguna manera todos en algún momento de nuestra vida, cuando tomamos contacto por primera vez con la síndone, nos sentimos un poco como se pudo haber sentido aquel fotógrafo llamado Segundo Pía con aquel daguerrotipo que por primera vez dio la impronta de aquella imagen que se había quedado grabada, por decirlo de alguna manera, sobre aquel paño. Catedrático, ¿recuerda aquella primera sensación en su vida cuando topó con la sábana? Y por otro lado le hago la pregunta, ¿se sabe de alguna manera, ciencia con la ciencia en la mano, cómo diablos ha podido quedarse esa imagen en el paño? Pues la verdad es que, hombre, yo de alguna manera la primera vez que estuve cerca de un buen facímil de la cima, ¿eh? Porque yo no he tenido la oportunidad de verla todavía en directo, pero sí he trabajado con facímiles de garantía y facímiles de gran calidad. Sí he estado delante del sudario de Oviedo y le puedo decir que la impresión es absolutamente increíble la que se siente. Pero claro, nosotros no descubrimos el positivo. Quien lo descubre es el pobre Segundo Pía, que hay que decir que evidentemente pues habrá que imaginarse lo que tuvo que sentir este hombre en la soledad de su laboratorio cuando empezara a salir aquello y esperando el positivo le saliera. Bueno, esperando el negativo le saliera de pronto positivo, ¿no? Y descubriera que el negativo no estaba y que el negativo estaba en la catedral, ¿no? Entonces, es impresionante. De todas maneras, la síndone es impresionante, no solamente en los elementos así que son, pues, de alguna manera más, no sé, por lo que todo el mundo ve. La síndone, cuando empiezas a impresionarte, es cuando te informan de lo que no todo el mundo ve. Es decir, nosotros cuando vemos la sábana, evidentemente no vemos la fotografía. Pero cuando se empiezan a hacer fotografías especiales, cuando se hacen fotografías de fluorescencia ultravioleta, cuando se hacen fotografías ortocromáticas, cuando verdaderamente, o cuando incluso introducimos una imagen fotográfica de la síndone en un analizador de imágenes, sobre todo la parte frontal, que es la que tiene como una codificación de información tridimensional, es cuando nos sorprendemos muchísimo, ¿no? Por otro lado, yo tengo que decir que yo la primera vez que me acerco a la sábana, desde el punto de vista de mi especialización, es decir, yo soy doctor en Bellas Artes, investigo el tema de la obra de arte desde el punto de vista de su estructura física y material, pues yo, como curiosidad, lógicamente lo primero que intento es intentar explicar la imagen como fruto de una labor artística, es decir, como a los artistas no han hecho responsables de su falsificación, pues yo digo, mira, yo tengo un argumento magnífico para explicarle a mis compañeros de universidad qué es lo que hago yo metido en este tema, porque claro, muchas veces nos tachan huesos de sindonólogo, es de lo que nos tachan, ¿no? De pseudocientífico, todos los que estamos metidos en esto salimos muy mal parados la mayoría de las veces, porque nuestros compañeros no entienden que hacemos estudiando algo que ya el carbono 14 dijo que era medieval, vale, muy bien, pero si a mí me parece más misterioso que sea medieval, yo lo que quiero saber es si esto está hecho con un procedimiento de los conocidos. Y sí le puedo decir con seguridad, y eso también no solamente desde el punto de vista de la especialización artística que nosotros tenemos, en lo que es la lectura de los procedimientos y de las técnicas, también es verdad que los químicos y los físicos no han informado también de que la imagen no es una pintura, es decir, la imagen no está producida por ningún procedimiento artificial de los conocidos en el arte y menos aún de las técnicas que había en la Edad Media. Eso es seguro. Tampoco es una imagen térmica provocada por un relieve que se ha calentado como es la teoría de Peces o, por ejemplo, la teoría de Nick, que es por ejemplo el tema de un frotado sobre con pigmentos sobre una cultura, o la teoría de la protofotografía, que se han hecho experimentos y se han conseguido protofotografía. Evidentemente la síndone se comporta como una fotografía, pero no es una fotografía, puesto que no es una imagen de luz refleja, Una fotografía siempre se produce porque el objeto refleja la luz que recibe. En la síndone no se puede decir que haya un foco en ninguna parte, es decir, la luz viene de ninguna parte, es decir, no hay sombras propias ni hay sombras arrojadas. Por lo tanto, no puede ser un negativo fotográfico, aunque se comporte como un negativo fotográfico, y si fuera una propia fotografía, habría que explicar dónde están las sales de plata, dónde están después la fijación de esas sales de plata en esa tela, y cómo alguien en la Edad Media pudo configurar un negativo de ese tamaño, que la verdad, lógicamente, es muchísimo más misterioso, cómo pudo codificar una información tridimensional, cómo pudo hacer una imagen con una resolución extraordinaria en una tela que no es fina. Es lo grande. Yo he visto, por ejemplo, grandes fotografías de la síndone. Me refiero a detalle y resolución, que me las ha facilitado Barry Schwartz, que es el fotógrafo de Lectur, el que trabajó en el año 78 con Jackson y Humphreys. Y bueno, cuando tú ves la sarga de lino y ves que es una tela áspera, tú dices, bueno, ¿y cómo se puede conseguir este detalle en una tela áspera? Yo, por ejemplo, si quisiera pintarle a usted una imagen de detalle o dibujársela en un papel, yo utilizaría un papel de trama fina, yo no puedo utilizar un papel de trama gruesa, pues es que entonces los detalles no me salen, es incompatible. O sea, por eso lo que hoy sabemos de la sábana es que la imagen existe independientemente de las manchas de sangre, es decir, incluso donde hay sangre no hay imagen, que no es ninguna oxidación ni una alteración de la celulosa del lino ni del tejido del lino, que se borra con diimida, eso es un disolvente orgánico, eso quiere decir que la imagen se tiene que producir por un proceso de reacción aminocarbonila, que es lo que más o menos ya estudió Ray Roger y que parece ser que es lo que es la imagen de la sábana. Lo que pasa que, lógicamente, eso se llama difusión molecular y eso es como dibujar con humo. No se puede dar detalles y, sin embargo, la síndone tiene detalles. Tiene, además, información tridimensional. Entonces, hay una serie de aspectos químicos que podría explicar la imagen, pero son absolutamente incompatibles con las propiedades físicas que nosotros vemos y, al mismo tiempo, cuando encontramos una explicación que podría ser una explicación física, pues incompatible con las propiedades químicas que tiene. Por lo tanto, estamos ante algo que no debería de existir. Es decir, el esfuerzo que hace el científico es utilizar las leyes de la física y las fuerzas de la física y los procesos químicos, vitales o no, para intentar explicar lo que allí hay. Y no hay manera de explicarlo. Incluso quien dice que sabe lo que es la sábana, es decir, que es una protofotografía o que es una imagen térmica, nunca es capaz de aportar algo exactamente igual. Casi siempre lo que se suelen hacer son fragmentos, son detalles, o son cosas que no tienen para nada las propiedades que tiene la imagen sindónica y que no resistiría ni siquiera las 300 experimentos básicos que se le hicieron a la sindón en el 78. Es decir, cuando se dice que tenemos una explicación, la réplica tiene que ser absoluta en el laboratorio. Es decir, tenemos que ser capaces de replicar eso y no tenemos hoy día capacidad para replicarlo. Otro problema de la sábana, lógicamente, es su edad. Pero eso ya como objeto físico se puede investigar no solamente con la física, sino que también se puede investigar con la metodología histórica. Y la metodología histórica y arqueológica compara esa tela con otras telas de parecidas características que se encuentran en muchos museos del mundo y evidentemente es perfectamente compatible con lienzos que se pudieron fabricar en la zona de Palestina en el siglo I, siglo II o hasta el siglo IV, incluso después de Cristo, que es cuando existieron telares verticales con pesas y hasta esa fecha incluso las bobinas se blanqueaban de manera independiente, se utilizaba la saponaria, que eso es también algo que está en la síndone, que sabemos que es así, y que evidentemente todos esos datos desde el punto de vista de la metodología histórica nos llevan al siglo I, o nos puede llevar a por lo menos a una época compatible con el siglo I. Todo eso es verdad. Lo que pasa es que, claro, si nosotros tenemos una respuesta por el carbono 14 que no se debe de considerar válida, porque ya está publicado en la revista Termoquímica Acta, publicó Ray Roger en el año 2005, publicó un artículo, y está una revista de reconocido prestigio internacional, publicó un artículo donde argumenta perfectamente por qué la datación del que se hizo en el 88 debe defenderse como errónea, que habría que volver a datar la síndone, habría que intentar datarla por otros procedimientos. Hoy día hay procedimientos químicos que no se basan precisamente en el estudio de la molécula de carbono 14, sino que se basan en los residuos de la lignina, un residuo que se llama vanillina, que sabemos que se va disipando con el paso de los años y que un tejido del siglo I de lino no debe de tener nada de vanillina y que, por ejemplo, un tejido de la Edad Media tiene que tener todavía vanillina. Y que esa vanillina se va desintegrando y se va disipando con el paso del tiempo. Y aplicando la fórmula de Arrhenius, se puede incluso calcular la edad que tiene una tela, teniendo en cuenta la cantidad de vanillina que existe si tenemos patrones de comparación. Luego, todo esto es auténtico, esto es verdad, esto es lo que estamos diciendo. Lo estamos diciendo y lo pregonamos y lo decimos cuando vamos a los congresos. Lo que pasa es que esto nunca tiene un eco en la prensa, porque evidentemente no se da nada noticiable. Y claro, lo que la prensa quiere noticiable o bien es que la síndrome sea falsa, o bien es que vamos a poder clonar al hombre de la sábana santa, o bien que es el, se demuestra que es Jesús de Nazaret, y eso, todas esas cosas, lo que se le está pidiendo a la ciencia o a los científicos que estamos implicados en esto, que no somos pseudocientíficos ni somos sindonólogos. Yo digo que sea la sindonología, yo no la he estudiado, yo soy doctor en Bellas Artes. Lo que pasa que, bueno, pues estoy dedicando parte de mis esfuerzos a estudiar un objeto, porque en parte me siento responsable de él, porque muchas de las explicaciones que quieren dar sobre la síndrome es que es una creación artística, pero que eso es un poco lo que hay, ¿no? Hoy día esto es lo que hay, lo que pasa es que esto no tiene eco. ¿Ustedes han escuchado o han visto algún programa al que se le haya dedicado, pues, no sé, un titular de prensa en el que se diga que la prueba del carbono 14 del año 88 tiene que estar invalidada porque se analizó una zona anómala de la síndrome? Bueno, pues eso está publicado en revistas científicas. Eso no es nada de nadie que haya dicho nada en una revista cualquiera o lo haya publicado en un boletín de una hermandad. Eso está dicho por un especialista de reconocido prestigio termoquímico que falleció en el 2000, falleció desgraciadamente inmediatamente casi después de publicar el artículo. Después el Roberto Villarreal, que era su discípulo, ha seguido los estudios. Y en el último congreso de la Sábana Santa, que se ha celebrado en España, muy cercanito en el tiempo, porque fue en abril del año pasado, en Valencia, en la Facultad de Medicina, Bob Villarreal presentó una ponencia magnífica, donde no solamente ya da una respuesta a los resultados del carbono 14, sino que además da una respuesta a la edad de la tela basado en otro tipo de elementos de referencia que no tienen nada que ver con la molécula de carbono. Bueno, pues... Pero eso no lo habéis visto publicado en ninguna parte. ¿Es la voz de Dios? ¿Solo tú le entiendes? Quiero comprenderlo yo también. Poder, magia. ¿Existe algún secreto? Dime cuál es. Piedad. ¿Piedad por quién? ¿Por ti mismo? Por los hombres. Estás en la sintonía del Galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Yo en este momento de la noche acabo de apuntar, catedrático, un titular que me ha gustado mucho, ¿no? Todos los que estamos rodeando a la sábana, lo que lo he estudiado, quedamos de alguna manera estigmatizados. Luis González, te vemos absolutamente hipnótico escuchando al catedrático y esta noche hay mil interrogantes. Yo os pregunto, bueno, yo le voy a preguntar al catedrático y Luis, dispara cuando quiera. Una pregunta que es clave, ¿no? Porque ambos lo habéis escuchado, que si fue Leonardo, ¿no?, uno de los autores, que si de alguna manera se pudo haber hecho. Yo le pregunto a un hombre de ciencia, un hombre preparado como usted. Juan Manuel, si yo le diera todos los instrumentos posibles, ¿sabría usted hacer una copia exacta de lo que es la síndrome? ¿Se sabría clonar ese elemento tal cual fue o es imposible? Pues no, la verdad es que lo he intentado, ¿eh? Una de las cosas que, lo he intentado, que hice al principio cuando empecé a estudiar la imagen era en el facímil que yo tenía de la sábana, pues uno de los que tengo, uno que es un facímil en color que es de bastante calidad, pues puse un papel vegetal encima con la intención de intentar dibujar el cuerpo que se ve allí muy bien cuando estamos a 2 metros de distancia. Entonces, evidentemente, yo puse con toda mi inocencia, en principio, puse mi papel vegetal encima de aquella imagen, o sea, encima de todas las síndones, cogí y preparé mis instrumentos. Entonces, evidentemente, cuando yo estaba 1.5 metros, 2 metros, yo veía perfectamente dónde tenía que trazar. Me acercaba para trazar y ya no veía nada. Entonces me di cuenta que no la podía dibujar, porque es que es una imagen que desaparece cuando estoy muy cerca. Es decir, que yo tendría que dibujar esa imagen con un pincel que tuviera, o un lápiz que tuviera una longitud de 1.5 metros, 2 metros. Entonces, como usted comprenderá, de esa manera no puedo precisar absolutamente nada. Después he intentado incluso hacer imágenes por contacto con... utilizando unas disoluciones de agua regia, disoluciones de ácido sulfúrico, porque eso también es verdad que alguna vez que otra vez se ha dicho que la síndrome se creó con un gran relieve, que hubo casi un bajo relieve magnífico ya en la Edad Media, complicado, antes de que Pisanello desarrollara el bajo relieve, pues unos siglos antes, pues se conoce que hubo un artista misterioso que hizo un bajo relieve por detrás y por delante, simplemente para cubrirlo con una especie de ácido muy rebajado, poner encima un lino, tenía un contacto íntimo y separarlo muy rápidamente para que no hiciera agujero. Entonces, yo hasta todo eso lo he intentado. He hecho, incluso he conseguido improntas, pero claro, improntas de contacto. O sea, ¿Qué quiere decir? Que cuando esas improntas yo las consigo con pequeños relieves, con objetos pequeños, con un rostro, pero como si fueran medallas de un tamaño más o menos que se puede controlar bien la presión que tú haces y la superficie que lo hace, cuando consigo es una imagen de contacto. Si yo, por ejemplo, hago un froti, es decir, froto con pigmento sobre un relieve y pongo enseguida un lino encima, yo puedo conseguir una impronta. Y además consigo una impronta que el claroscuro lo tiene invertido, es decir, que verdaderamente consigo un negativo o el efecto negativo. Pero evidentemente es una imagen de contacto, que quiere decir que cuando yo despliego la tela y desaparece el objeto que la ha creado, tiene que ser un bajo relieve, muy bajo, muy bajo, muy bajo, casi medallístico, para que no me salga ninguna distorsión. Es decir, el efecto Mercator, que es el famoso mapamundi, ¿no? Es decir, o la máscara de Agamenón, que todo el mundo a lo mejor la recuerda, una máscara de oro, que está, lógicamente, estuvo adaptada sobre la cabeza tridimensional, y cuando esa cabeza no está y tú estiras la máscara, pues evidentemente se distorsiona la imagen, y la síndrome no hay distorsión. O sea, yo he hecho pruebas, he intentado crear eso de alguna manera, de forma artificial, con técnicas pictóricas, y no lo consigo. La única manera que conseguimos algo parecido es cuando hacemos una fotocopia. Es decir, o cuando hacemos un escáner, por ejemplo, de un rostro. Cuando hacemos un escáner de un rostro podemos conseguir algo de eso, pero lo conseguimos en papel. ¿Cómo fijamos el escáner ese en un tejido de lino y lo hacemos que flote en superficie y que además de eso tenga una resolución tan alta como tiene la sábana santa en una superficie de casi 4 metros cuadrados? Eso, ¿cómo se podría haber hecho eso en la Edad Media? Pues la verdad es que esa es la gran dificultad. Y el carbono 14 nos puede decir lo que quiera. Es como si pudiésemos analizar por el carbono 14 un objeto de plástico y resulta que ahora cuando lo analizamos nos dice que es del siglo XII. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Aceptarlo? Pues claro. No, tendríamos lógicamente que asumir que hay un error, porque en el siglo XII no había ningún tipo de tecnología ni de conocimiento para que ese objeto se pudiera haber fabricado. Y eso es lo que es la gran incongruencia que tiene la síndrome. Si el carbono 14 supuestamente nos puede responder a la edad, nos puede responder a la edad de la tela, pero no soluciona el problema de la imagen, que es verdaderamente el gran conflicto. Pero otra cosa que le digo, se pueden pinchar muchos globitos de todo el que está de alguna manera siempre atacando la síndrome por un objeto muy sencillo, muy humilde que tenemos en España, el Santo Sudario de Oviedo. Resulta que el Santo Sudario de Oviedo, que ya está fechada su historia en España en el siglo VII, coincide con la Sábana Santa en un número de puntos lo suficientemente elevado como para poder conseguir un dictamen judicial en la mayoría de los sistemas de leyes que existen en el mundo. Algunos sistemas judiciales exigen 8 puntos de prueba y otros exigen 12, los que son más exigentes. Nosotros hemos encontrado más de 20, el equipo de investigación que está analizando el sudario de Oviedo, en una nueva línea de investigación que llevamos unos años, que intenta de alguna manera poner en referencia una tela con la otra, porque evidentemente de las dos telas se dice lo mismo. Uno se dice que es el sudarium domini y otro se dice que es la mortaja que envolvió el cuerpo entero. Uno envolvió la cabeza, el otro envolvió el cuerpo. Uno está en Turín y sabemos más o menos su historia hasta llegar a Turín, y otro está en Oviedo y sabemos más o menos su historia hasta llegar a Oviedo. Ambas telas han sido utilizadas en unos ritos funerarios porque ambas telas tienen sangre vital, tienen sangre cadavérica, el mismo grupo sanguíneo, ambas telas tienen mirra, tienen aloe y tienen pólenes. Es decir, que son además linos que están tejidos en telares de la época, y el tejido de lino es de las mismas características y el lino también lo es. Uno está en Tafetán, que es el sudario de Oviedo, y otro está en Sarga Levantina, que es la Sábana Santa de Turín. Ambos son en torsión en Z, que es muy compatible con los lienzos que se fabricaban en la época del Imperio Romano. Entonces, todo esto es lo que hay. Si nosotros ahora analizamos el sudario de Oviedo, por los globitos de todo el que dice que Leonardo hizo la síndrome o que hay un alquimista medieval, se pincharían y se desinflarían automáticamente. Es decir, que este lienzo tan humilde que hay en Oviedo y que nunca ha sido discutido, porque no hay nada que discutir, porque no tiene imagen, solamente es el tejido con manchas de sangre, que se han comprobado forenses desde hace una serie de años, son 24 años de estudio los que hay en torno al sudario de Oviedo, y eso verdaderamente es responsable el equipo español del Centro de Investigación del Centro Español de Sindonología. Y entonces tenemos aquí posiblemente la llave y tendremos la última pieza del puzzle. Si eso es cierto, verdaderamente la síndrome queda totalmente documentada. Bueno, pues eso lo llamo yo. De alguna manera puede ser que quede hasta demostrado que la probabilidad de que sea el mismo cadáver y que ese cadáver tiene que ser Jesús de Nazaret, parece que eso habría que aceptarlo ya como la única explicación científica al problema. ¿Quién dijo que esto era un tema que estaba oxidado, obsoleto? Luis González, estamos en mitad de una auténtica investigación, tengo que decirlo, forense, sobre la figura de un hombre que quedó ahí, ¿no? Alojado en un paño. Dicen que por la prueba del carbono 14, tan discutida o no. ¿Cuál es tu impresión, Luis, de todo lo que estás escuchando? A ver, yo me gustaría poner tres cosas, sobre todo encima de la mesa, ¿no? Que me parece muy interesante sobre todo lo que ha estado contando el catedrático, pero yo creo que hay tres puntos calientes que con eso pues casi sobran el resto de las palabras, ¿no? Uno es un poco leve, ¿no? El profesor acaba de nombrar que las hedras están hechas en torsión en Z, ¿no? Cuando lo usual, eso es una cosa muy, muy, muy rara. Que la sábana esté tejida en esa forma, ¿no? Cuando lo normal era que las hebras tuvieran una torsión en forma de S. Sí, torsión S era lo más corriente, lo más frecuente. Exactamente, ¿no? Como se hacía en el Antiguo Egipto, porque desde Egipto fue cuando se empezó a copiar el modelo de tejer ese tipo de materiales, ¿no? Después tenemos otro punto que a mí me parece espeluznante, ¿no? Porque tenemos varios apartados que podemos sonsacar del informe del Strupp que es que prácticamente nos dejan boquiabiertos. El profesor citaba que él para realizar esa fotocopia, entre comillas, de las síndones, tendría que colocarse a una distancia de 1,5 metros con un lápiz gigantesco. Pero es que la imagen en la síndone real no se puede observar a menos de 1 metro de distancia. O sea, se observa claramente a partir de los 4, 5 metros y medio. Y se dice que esto es producto de un fenómeno de inhibición lateral, o sea, que el ojo tiende a ver los bordes de la síndone, pero la imagen no tiene bordes. La imagen no tiene bordes. Y después no hay ninguna cosa. Exactamente. Después, otra cosa que es sorprendente, ¿no? Vamos a lo que es la sangre y la imagen, porque la sangre traspasa la sábana de lado a lado, cosa que no hace la imagen, porque si es verdad que la sangre ha quedado, digamos, que ha unido incluso las hebras de la sábana, no ocurre lo mismo con la imagen, porque fijémonos, cada hebra de lino, aproximadamente el informe del Stuck nos dice que está formado por unas 200 fibras, ¿no? Que cada fibra tiene aproximadamente unas 10-15 micras de diámetro. Y entonces tenemos que en estas hebras no se observan lo que quiera que sea que ha formado la imagen a más de 50 aumentos. Después también tenemos que en partes donde se ha formado la imagen, el material, el efecto químico, lo que sea que ha formado esa imagen, es muy, muy, muy superficial. Apenas toca 2-3 fibras de cada hebra. No es algo como la sangre. De esto podemos sacar un dato muy interesante. Si el falsificador fue Leonardo da Vinci, porque hay muchos también que dicen que el rostro sería el rostro de Leonardo da Vinci. Sí, que era un autorretrato, dice. Exactamente. Leonardo da Vinci tuvo que colocar primero la sangre en los puntos correctos, que no solo nos desvelaría un conocimiento anatómico de Leonardo, algo rocambolesco casi, sino que nos tendría que decir que Leonardo da Vinci tenía toda la información acerca no solo de la anatomía, sino de cómo se comporta la sangre cuando es cortada en distintos tipos de heridas. E incluso el tipo de sangre, como citaba anteriormente el profesor, porque tenemos la sangre es del grupo AB positivo, pero tenemos sangre que las heridas sangraron en vida, tenemos sangre que quedó coagulada e incluso tenemos sangre que tiene como una mezcla de agua, que eso es producto de cuando las laceraciones, se supone que en la barba, en el cuello y sobre todo en las rodillas, producto de los roces y de las caídas que supuestamente sufrió el hombre que se ve reflejado en la síndrome. O sea, tenemos que el hombre que realizó esa falsificación en la Edad Media es un auténtico mago, es un sería el no va más del no va más. Estamos escuchando por otro lado, Luis, cuando le preguntamos al catedrático si sería capaz hoy, ¿no?, con las técnicas modernas, con todo el conocimiento, con toda la ciencia, y lo acabamos de escuchar, ¿no?, después de todas las tropelías que ha intentado hacer por activa y por pasiva, con todo el conocimiento de una persona tan sumamente preparada, pues así incapaz, ¿no?, de hacerlo. Yo creo que con eso se responde muy clara la pregunta. Si me permites, el último punto, yo creo que es el más escalofriante, porque el profesor citaba ahora de la imagen de la síndrome, que tiene codificadas determinadas determinada información en tres dimensiones. Bueno, pues esto nos viene dado como resultado de un artefacto de origen humano, que es el VP8, que es una máquina que se construyó para cartografiar la superficie de Marte. Bueno. En el año 72. O sea, hemos sacado, gracias a una máquina, una información que intentan decirnos que en la Edad Media se pudo construir algún tipo de artefacto, ya bien fuera, no sé de qué tipo, porque ya no me atrevo ni a imaginar de qué tipo podrían haber construido en la Edad Media una especie de VP8 capaz de encerrar, mediante un sistema de escala de grises, porque el VP8 lo que hace es ir reconociendo, digamos que si colocamos un campo nevado, pues la máquina va a interpretar un tipo de, digamos, como concavidades o relieves, y entonces lo que va haciendo, lo que tiene la síndrome, es que va marcándole al VP8 los tipos de blanco hasta negro, pasando por una escala de colores, y eso le va dando los picos que hacen esa imagen en tres dimensiones. Lo cual, eso ya resulta, es que no me atrevo ni a imaginarme qué tipo de artefacto, qué tipo de lente, de mente diabólica, podría haber inventado algo de eso en la Edad Media. Bueno, un alquimista misterioso. Un alquimista misterioso. Ese alquimista misterioso, con los años que han pasado desde el siglo XIII, tendría que haberse hecho el amo del mundo, porque si fuera capaz de realizar un artefacto de estas características, habría caído, todos los reyes europeos habrían caído a sus pies, todos los papas habrían caído a sus pies, y hoy día el mundo sería distinto de como es en la actualidad. Con lo cual, yo creo que la información que nos desvela, que nos ofrece el VP8, yo creo que es la clave de todo esto. Menudo interrogante lo que nos estás poniendo, sinceramente, ¿no, Luis? Porque estamos poniendo, nunca mejor dicho, ¿no?, el dedo sobre la llaga. A mí me gustaría reconducir un poco, ¿no?, haciendo una especie de conducción, intentando hacer nuestra todos los datos que esta noche estamos hablando en este programa, en La Otra Mirada, sobre la síndrome, ¿no? Catedrático, la iconografía de la morfología de la cara de Cristo parece estar ubicada directamente en ese paño, ¿no? El resto de toda la representación artística a lo largo de la historia tiene como punto, como nexo, ese parámetro que quedó un día reflejado en la síndrome. Es, digamos, por decirlo de alguna manera, la fotografía que tenemos de Cristo. Evidentemente, sí, se entiende, y no, todavía no está demostrado, no se puede demostrar recientemente. Tenemos un miembro del equipo de investigación del EDICE, que es Mark Gaskin, que está el discípulo de Ian Wilson, que es el historiador de la Sábana Santa y del Mandilio, de la misteriosa, ¿no?, hecha por mano humana, que existía en Edesa y que después llega a Constantinopla en el año 944. Parece ser que el Mandilio en la síndrome es lo mismo, efectivamente, porque en el año 1204, con la Cuarta Cruzada, pues lo que se llevan los cruzados y hace que desaparezca la síndrome durante 150 años, pues parece ser que tuvo que ser Mandilion. Eso parece que se puede demostrar. Si eso es así, la situamos en Edesa, pues prácticamente en los primeros siglos ya del cristianismo, siglo III, siglo IV, incluso a lo mejor hasta antes. Lo que pasa es que la cuestión, los textos escritos que hay son apócrifos, que están escritos en siríaco en el siglo IV, y las cartas del rey Algar. La historia del Mandirium es una historia preciosa también, pero que evidentemente hay una cosa que está muy clara. Desde esa parte, una imagen que existía, y parece que eso sí que es verdad, que no es ningún invento, que ganaba verdaderamente las batallas, porque se utilizaba como estandarte. En Edesa había un lienzo no hecho por mano humana que tenía un rostro de Jesús. Cuando se redescubre, porque también tiene otros años de ostracismo y de casi son unos 500 años de silencio, porque cuando el rey Algar muere, él hereda un sobrino, vuelven al paganismo, entonces estamos hablando de prácticamente un rey que fue contemporáneo de Jesús. Y allí parece ser que ya ese rey declara a esa religión cristiana religión oficial del reino, porque se cura de la lepra gracias a un mensaje o un enviado que le lleva una imagen. Esa es la apócrifo, esa es la leyenda. En parte leyenda, en parte realidad, porque lo que es verdad es que existía allí una imagen. Cuando aparece en el año 625, se acuña el Solibus Aureo, que lo acuña Justiniano II, y a partir de ahí se puede decir que estamos hablando ya de una época en la que hay una escisión entre las representaciones de Cristo que se habían dado entre el siglo I, siglo III hasta el siglo IV, y a partir del siglo V, final del V, VI, empieza a haber una unicidad extraordinaria en todas las partes, tanto en Oriente como en Occidente, en las representaciones cristíferas, y todos obedecen al patrón de Edesa, al patrón del Solibus Aureo, al patrón de esa imagen que parece ser que podría ser la síndone plegada de tal manera que solamente quedaba visible lo que era el rostro. Y esto es algo que se está estudiando, Matratzkin lo sigue estudiando, y yo creo que es la realidad, es decir, la Sábana Santa, la iconografía, que es un instrumento que utiliza la historia del arte y que es muy valioso, porque da una información muy valiosa. La iconografía, de alguna manera, informa favorablemente sobre las síndones. Es decir, el origen del retrato oficial de Jesús de Nazaret, pues probablemente sea la síndone. Y no es al revés. Es decir, no se ha generado la síndone. ¿Y por qué se ha generado la síndone y cómo? Que ya entraríamos en lo que estábamos hablando antes, en esa imagen imposible que no es propio y normal que se hiciera en la Edad Media. Entonces, eso hay que aceptarlo. Yo creo que muchas veces, yo lo digo algunas veces en las conferencias, y digo, señores, nos piden el documento. Estamos acostumbrados a que las cosas antiguas no llegan con un papel bajo el brazo. Claro. Sin embargo, de la Sábana Santa nos están pidiendo el documento. Y ese documento no existe. O sea, no existe un documento que diga, yo, José de Arimatea, entrego... Es que no existe. Sin embargo, hay una cosa que es muy importante también, que es la información iconográfica. Y la información iconográfica apoya lo que es la historia de el Mandilion, apoya que el Mandilion y la Sábana Santa es exactamente lo mismo, que cuando aparece en Francia, después de esos años de pérdida, que se habla de la teoría de los templarios, ahora está también muy de moda por los hallazgos de Bárbara Frale en los archivos del Vaticano de hace unos años. Bueno, pues a lo mejor sí, todavía verdaderamente es verdad que hay muchas lagunas en la historia lineal de este objeto, concretamente de la Sábana Santa. Hay lagunas que se están intentando rellenar. Ya digo que Matratzkin sigue implicado, investigando en los monasterios del Monte Athos, está investigando una información que tiene que llegar a través de códices, a ver si se puede encontrar una prueba documental. Claro, se quiere, es que nos piden la foto, es decir, nos piden una fotografía del Mandilion, claro, ¿no? Claro, para que después lo podamos comparar con la sábana y podamos decir que es lo mismo. Pero mire usted, si es que la iconografía está diciendo que sí, que es lo mismo, es que la historia también lo dice de alguna manera, que lo que llega a Turín y está en Turín hoy día, eso fue lo que estuvo en Edesa, y de Edesa pasó a Constantinopla. Esa es la realidad. Y entonces el retrato de Jesús, ¿en qué se basa? En la sábana santa. Esa no, claro, se basa en otra cosa. Pero la gran pregunta, y yo la extiendo a ambos, ¿no? Tanto a Luis como a Juan Manuel, ¿por qué tantos amigos como detractores? ¿Por qué se bipolariza tanto este asunto, ¿no? Es tan sumamente reticente. Hay gente que defiende a pies juntillas y otra gente que parece estar absolutamente obcecada en querer desprestigiar la autenticidad de algo que salta como la evidencia, como estaba apuntando el catedrático. Y además atacan, los que atacan, atacan con una saña que no te puedes hacer una idea, que yo muchas veces no lo entiendo, me sorprende incluso, y bueno, pero qué saña, pero qué desconocimiento muchas veces, qué ignorancia hay detrás de todo esto. También es verdad que la síndone muchas veces, lo que hay algunas veces a nivel de información es muy superficial, y hay muchos topicazos también sobre el asunto. Muchas veces la culpa la tienen a lo mejor quien divulga sin tener muchos conocimientos de base, de contraste. Es decir, hay mucha gente que escribe el libro sobre la Sábana Santa y a lo mejor nunca han investigado directamente el objeto, claro, ni han trabajado ni forman parte del equipo de investigación que lleva años implicado en esto. Yo me incorporé en el año 2006 y tengo que decir que yo he aprendido muchísimo. yo antes de estar o de formar parte del equipo he dicho muchas tonterías y he sido a lo mejor muchas veces muy imprudente. Bueno. Y de la sábana hay que hablar de las cosas que son evidentes. Qué bonito, qué bonito eso que está usted y lo diciendo. Que es especulación, ¿eh? Hay que olvidarlo, porque eso nos desacredita delante de científicos que están esperándonos con saña a que digamos las cosas que no podemos decir. Qué bonito eso que está usted diciendo. A que hablemos de radiación, a que hablemos de levitación, a que hablemos de muchas cosas que verdaderamente no se pueden decir categóricamente porque quedan muchas lagunas. Hablar de las monedas o hablar de los textos alrededor del rostro. Todo ese tipo de cosas contamina mucho. Es decir, en este tipo de objetos tan controvertidos hay que saber distinguir muy bien el grano de la paja. Claro. Y eso nos ha hecho lo suficientemente claro. Y eso nosotros es una cosa que asumimos, que dentro del equipo de investigación, nuestro objetivo es la investigación, no divulgamos, es decir, no nos dedicamos a escribir libros, porque, bueno, poca gente del equipo de investigación han escrito textos. Por ejemplo, Paima Bolón lo hizo hace unos años, que es el investigador de la sangre, que identificó el grupo AB en el sudario de Oviedo y en la síndrome. Pero después Jackson, por ejemplo, pues la verdad es que no se ha prodigado en escribir libros y en vender bestsellers. ¿Por qué? Porque John Jackson no tiene explicación. Entonces, ¿qué puñeta va a escribir? Si este hombre sigue todavía buscándole una explicación física a esa imagen, que se resiste a tener esa explicación y por eso está todavía implicado en ello. Y la mayoría que estamos ahí, pues vamos, publicamos en revistas científicas, vamos a los congresos, se publican en los actas de los congresos, pero eso no va a llegar al público. Entonces, claro, muchas veces al público lo que llega pues son informaciones superficiales. Y esto es lo que genera este ataque con saña que hay con respecto a esto, ¿no? Y muchas veces se hace desde una ignorancia supina sobre lo que se está hablando. Todavía se sigue hablando de que la imagen tiene unas distorsiones enormes, unos errores anatómicos enormes. Hombre, mire usted, si no lo tuviera, entonces cuando habría que tratar de pensar de que esto está hecho con un canon por delante y que es un dibujo correcto, y mire usted, pone un dibujo correcto, ¿qué quiere que le diga? Y no le puedo decir por qué no está distorsionado, y no le puedo decir por qué no hay imagen lateral, y no le puedo decir porque es que no podemos explicar casi nada. La síndrome tiene una serie de cosas, vamos, la imagen, que es que nos deja con más preguntas que otra cosa. ¿Qué respuesta no tenemos? Esa es la realidad. Pero, catedrático, le puedo asegurar que esta noche su discreción y su humildad lo hace profundamente grande cuando es capaz de asumir sus propios errores, ¿no? De lo que son inherentes también, lógicamente, al comienzo, incluso, como acaba usted de decir, ¿no? También al desconocimiento en un determinado momento de la historia. Luis, qué bonito el lenguaje el que estamos haciendo esta noche. Yo creo que estés hincando un poquito, metiendo un poquito el dedo en el ojo, ¿no? Yo creo que es normal que haya esos dos puntos de vista, son eternos, ¿no? Son los dos puntos opuestos de la síndrome, ¿no? De lo que sería la imagen en sí. Siempre va a haber los partidarios que defiendan la no existencia de tanto de Dios como del posible hijo de Dios que ha padecido un martirio, y por el otro lado siempre van a existir aquellos que están estudiando el objeto y que llegan a las conclusiones pues que hoy todos conocemos. Yo creo que es inevitable y que siempre va a haber esos dos puntos de vista totalmente opuestos y distanciados porque han existido desde siempre. Después citar unas pequeñas cosas porque sí es verdad que prácticamente tenemos textos, por ejemplo tenemos las cartas de Geria de no era una monja en sí, no, pero la religiosa Geria que viajó en el siglo III llegó hasta Palestina y sí vio la carta que el rey Abgar le envió a Jesús, ¿no? Después también tenemos las crónicas de Eusebio de Cesarea, donde se habla que Eusebio de Cesarea es contemporáneo de Jesús, porque es el historiador, algunos lo califican como el mejor historiador de los primeros años del cristianismo, ¿no? Y Eusebio de Cesarea nos habla de esa carta del rey Abgar que le envió a Jesucristo, donde le pidió que por favor que acudiera a curarle de la lepra, ¿no? Después también tenemos un punto, porque fijaros hasta qué forma inimaginable se va envolando todo este ovillo, porque después tenemos, el profesor hablaba del mandilión, que estaría doblado de forma que solo se viera lo que es el rostro de Jesús, ¿no? Bueno, acabo de cometer un pequeño desliz, ¿no? El rostro de la síndrome, ¿no? Claro. Y ahí tenemos, fíjate que la documentación relativa a los templarios, a todo el juicio que se realizó a los templarios, nos habla de que los templarios, pues en todo su afán de gloria y de poder que habían llegado a adquirir, La acusación principal que se les hace es de blasfemia y de adorar al Bafomet, que sería una cabeza de dudoso origen cristiano, y que ellos adoraban como, digamos que, no superponiendo, sino sustituyendo más bien a lo que sería la imagen del Cristo que se daba en la Edad Media. Y no son pocos los investigadores, estudiosos, científicos y todo el mundo que se ha zambullido en la síndone, que señalan a la sábana santa como el origen de ese Bafomet, que fue la principal acusación contra los templarios, lo cual nos está diciendo también de que el origen de la sábana santa es muy anterior a lo que nos dio las pruebas del carbono 14, porque se supone que los templarios la trajeron de Palestina en un momento que hasta la fecha, se barajan algunas fechas, pero hasta el momento es, en un momento indeterminado de la historia de los templarios, es cuando se la traen de Palestina hacia Francia, ¿no? Pero yo creo que eso, fíjate cómo hilvanando en pequeñas cositas de la historia, también vas obteniendo datos que te van poniendo encima de la mesa, pues, digamos que una verdad que poco a poco se hace incuestionable, ¿no? Yo creo. Comenta este audio en Twitter, hashtag La Otra Mirada. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Corren tiempos difíciles, lo sé. Pero a bordo de este viejo galeón no estarás solo esta noche. Quiero decirte que formas parte de esta gran aventura con Alma de Radio. ¡Marineros! ¿Quién dijo que sería fácil? Esta noche grita los vientos, ¡arriba los corazones! ¡Somos la Otra Mirada! Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. En este momento del programa yo me gustaría preguntaros a ambos, ¿no? La síndone vuelve a cobrar protagonismo a través de las palabras de Francisco I hace tan solo unos días, donde de una manera histórica vuelve a hacer referencia, como una especie de conversión, de mirada interna espiritual, haciendo referencia a ese icono tan poderoso de la Iglesia Católica. En ese aspecto catedrático, Luis, ¿qué opináis al referente? Hombre, yo creo que había que distinguir claramente lo que es la actitud de la Iglesia y lo que sería el significado real de la síndone, porque yo creo que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Porque inevitablemente el estudio de la síndone, por mucho que los científicos no quieran, les está conduciendo progresivamente hacia, digamos, sonsacar o clarificar que la imagen que se representa en la síndone es la imagen de Jesús de Nazaret, porque no existe actualmente, no existe ningún medio conocido con el cual se pudiera realizar esa imagen, por mucho que se ha intentado. Incluso el profesor hablaba anteriormente del editamiento, ¿no? Y es que hay determinadas cosas, determinados puntos en el estudio sobre la síndone que nos hablan de que, sobre todo en la parte posterior, en lo que sería la zona de la espalda, la imagen se realizó mientras el cuerpo estaba levitando. El cuerpo no estaba en contacto con la sábana. Hay muchos puntos, ¿no? Pero sobre todo el que más llama la atención es el asunto de los glúteos, ¿no? Los glúteos no se muestran, no se muestran como si estuvieran en posición elevada, porque si la imagen se formara cuando el cuerpo estaba en contacto con la sábana, los glúteos se verían con una especie de aplanamiento en su forma más saliente, cosa que no tiene. Y después también me gustaría sobre todo destacar dos puntos que anteriormente comentaba el profesor acerca de esas, entre comillas, anomalías que existen en la anatomía de la síndone, ¿no? Se descubrió muy recientemente que la imagen tiene cuatro dedos, las manos muestran cuatro dedos, no muestran el dedo pulgar. Y se demostró, ya se venía barajando casi desde principios de siglo, ¿no? Pero creo que recordar que fue en el año 1902 cuando se descubrió y se demostró que los clavos, la crucifixión, no se pudieron, o sea, al hombre de la síndone no se lo pudo crucificar por la palma de las manos, sino que se tuvo que buscar lo que hoy se conoce como el punto de Stokes, donde existe una cavidad por la cual se puede introducir perfectamente el clavo sin romper los nervios, y que podrían aguantar perfectamente en el cuerpo sin que éste se desplomara. Pero al mismo tiempo, el introducir el clavo por este punto provoca que se contraiga el nervio y el tendón que maneja nuestro dedo pulgar, y que el pulgar se contraiga hacia el interior de la mano y quede oculto. O sea, ¿cómo podría saber esto también el falsificador medieval al que supuestamente se le atribuye el origen de la sábana, ¿no? Un detalle forense. Yo creo que poco a poco si vamos sacando más datos encima de la mesa, cada dato te va aportando tres o cuatro nuevas interrogantes y que te ponen entre la espada y la pared a pensar entre la lógica, y nos conduce inevitablemente, yo creo, hacia un aspecto religioso. Bueno, en ese aspecto, ahí es donde quería yo apuntar. No, no me gustaría que se quedaran en el tintero en este tiempo de radio. Catedrático, las palabras de nuestro actual Papa Francisco I acerca de la síndone en un viaje espiritual, en ese aspecto prácticamente le pido su lectura personal, ¿no? Hombre, nosotros desde el equipo hemos sentido muchísima satisfacción con la elección de este Papa, porque es jesuita. Y resulta que los jesuitas se han destacado mucho en la investigación sobre la sábana santa. Y de hecho, en nuestro equipo de investigación, por ejemplo, está el padre Carreira, que fue profesor, es doctor en física y al mismo tiempo doctor también en ciencia bíblica, que es una cosa bastante bella, ¿no? Me parece a mí. Y que fue profesor de la Universidad de Cleveland, un hombre de reconocido prestigio en el mundo de la astrofísica. Y jesuita, ¿no? Y después Monseñor Giulio Ricci, pues también uno de los famosos estudiosos de la sábana santa, que fundó el Centro de Sindonología de Roma y que tiene en la Basílica de la Santa Croce la exposición permanente, y su famoso Cristo crucificado, que quizás fuera de las primeras imágenes sindónicas que se hicieron, ¿no? Y es una auténtica después maravilla. Tenemos al Padre Siles, que fue el Padre Siles, fue el que encontró esa especie de huellas de monedas de lectones sobre los ojos de la sábana santa, también jesuita. Es decir, que los jesuitas, pues no sé, yo creo que tenemos una línea directa con el Vaticano que no hemos tenido en la historia, porque no la hemos tenido en la historia, y esto es muy importante. Los jesuitas son gente que está igualmente muy bien preparada, que tienen un concepto muy abierto del mundo, y sobre todo desde el punto de vista de la ciencia, pues son fundamentalmente científicos. Y entonces ahí hay una línea de contacto que puede ser muy interesante. Se ha presentado un nuevo protocolo al Vaticano, que se presentó ya el año pasado, para volver a hacer unos estudios sobre la sábana santa, pues, lógicamente con los medios de hoy, porque hay que decir que con lo que se utilizó, los instrumentos del año 78, hoy día son instrumentos que están en museo. Claro. Entonces quiere decir que si en el año 78 se sacaron un número increíble de conclusiones, imagínense ustedes lo que no puede ser si nosotros analizamos la sábana santa hoy con los medios de hoy, ¿no? Claro. Y se puede trabajar con fotografías digitales, no en un lavabo de allí del museo, del palacio de los duques, que hubo que hacer improvisar un laboratorio, no se pudieron revelar las cosas. Bueno, que fue tremendo, es que fue una hazaña increíble, ¿no? Lo que sí está claro es que la posición del Vaticano siempre va a ser un poco dejar que la ciencia, si tiene capacidad de estudiar esto, lo haga siempre desde el respeto, ¿no? Y lo haga lógicamente desde la objetividad, sin ningún tipo de prejuicio, y que yo creo que a lo mejor esto es un camino, ¿no? Pero evidentemente lo que no niega la Iglesia y nos mantiene este Papa es el valor del icono, que el valor del documento, el valor de histórico que tiene ese lienzo, como de alguna manera informándonos de la pasión de Jesús, y desde ese punto de vista pues cumple una función extraordinaria que no tiene nada que ver con la fe. Es decir, la sábana santa no es objeto de fe, la sábana santa no es un milagro. La sábana santa podría ser incluso el subproducto a lo mejor de un milagro, de acuerdo, vale. Pero posiblemente la sábana santa se origina, o la imagen se origina de una manera natural que todavía no sabemos cómo poderla reproducir en laboratorio, pero si es un proceso químico, pues es una manera natural, pero un proceso natural que obedece a un hecho sobrenatural que no conocemos y no podemos lógicamente reproducir en un laboratorio, porque sería resucitar a alguien, no de una manera de volver a la vida, a una esencia inmaterial de la vida, pero sí volver a una vida nueva, como nos cuenta precisamente los evangelios, que volvió Jesús, que era una materia distinta a la materia conocida y que no estaba sujeto ni al espacio ni a los parámetros del tiempo. Entonces, esta es la cuestión. Si el Vaticano autorizara de nuevo una investigación sobre la Sábana Santa, yo creo que se podrían conseguir una serie de datos que serían aún más escalofriantes que los que se consiguieron en aquella época. Y yo lo que sí está claro es que la sábana o la imagen en sí no obedece a un proceso artificial conocido. Eso parece que está muy claro, que lo del tema de pintura ya hay que dejar de discutirlo, y todavía hay gente que sigue enterrada en decir que eso es una obra de Leonardo, que precisamente Leonardo, como era un especialista en el esfumato, pues entonces por eso no tiene contorno, y en definitiva muchas veces hay que soportar este tipo de explicaciones cuando evidentemente los informes están ahí, ¿no? Y yo creo que es necesario que se vuelva a estudiar la síndrome y que se vuelva a estudiar en profundidad con los medios actuales. Es una... Y por supuesto, el tema del sudario de Oviedo, que yo creo que posiblemente sea una de las piezas clave en la nueva línea de investigación que se abre en nuestra época para dar respuesta a cosas que evidentemente pues van a ser casi imposible negar la evidencia, ¿no? Lo que parece aquí muy evidente es que este el cadáver que se ve que está ahí, que fue además un cadáver que desapareció, eso también hay que destacarlo, porque no se ha encontrado en la sábana santa ni en el sudario de Oviedo ninguna huella de corrupción, es decir, no hay descomposición orgánica de ningún tipo, ni siquiera en las primeras fases que aparecería amoníaco cerca de los orificios, ¿no? Buconasales, por ejemplo. Es decir, que si me permite, todos los fluidos están ahí y no hay huellas de descomposición cadavérica. No hay huella de... Dime, Luis, te escuchamos. La pregunta es que no quiero que se me escape el momento, porque llevo dándole vueltas al tema. El preguntar al catedrático si cree que con lo que acaba de decir, con esta última frase que acaba de decir, si quizás la imagen estaría formada por lo que se suele conocer como una combustión humana espontánea, que es algo que la ciencia pues también tiene... Bueno, la combustión humana espontánea, lo que pasa es que provocaría un chamuscamiento, una chamuscadura del lino, ¿no? Entonces, una de las primeras pruebas que se hicieron, de las fotografías especiales que se hicieron en el 78, fue iluminar la sábana con luz negra, con fluorescencia ultravioleta. De esa manera, pues se vio que todas las chamuscaduras y todas las quemaduras son fluorescentes. O sea, si nosotros cogemos una tela y le ponemos una plancha encima, y tenemos ahora una de estas lucecitas que se utilizan para ver si los billetes son falsos, iluminamos la quemadura, vamos a ver cómo la quemadura tiene una fluorescencia. La vemos que florece. Sin embargo, eso en la síndrome sucede en todo lo que son las quemaduras del año 1532, sucede incluso en las quemaduras anteriores, que posiblemente estén fechadas antes del año 1100, con lo cual ya no está hablando, porque aparece en el Códice Price, que es un documento también iconográfico muy interesante, este misal húngaro en el que aparece una representación de la síndrome, con los cuatro dedos, con los cuatro agujeritos, en fin. Me estoy yendo un poco del hilo, pero que realmente lo que le venía a decir es que lo que no hay en la imagen es ningún tipo de fluorescencia. Por lo tanto, se desecha inmediatamente de que pueda ser algo originado por un proceso térmico. Ahí hay un proceso energético que lo único que hemos conseguido provocar en el laboratorio es algo igual, con el mismo espectro. Eso lo ha hecho una agencia de la energía italiana que se ha llevado 5 años trabajando sobre el lino, bombardeándolo con pulsos láser, ¿bien? Y bueno, y se ha conseguido con pulsos láser, se ha conseguido ultravioleta, se ha conseguido crear una especie de mancha en tejidos de lino de 1 cm². Ha hecho falta unos 10.000 voltios de potencia con una máquina que vale $2 millones, y lógicamente para conseguir, y no se ha conseguido imagen. Lo que se ha conseguido es una mancha, lo que se ha conseguido es un color en lino parecido al color que forma la imagen en la síndrome. Hay que decir que es un solo color. Lo que pasa es que donde hay más fibra afectada, ese color parece más intenso, pero el color es es decir, que es monotono. No hay un tono más intenso en un sitio que en otro. Entonces, sí, es uniforme, ¿no? Es uniforme. Y no tiene fluorescencia. Y al mismo tiempo el espectro, cuando se analiza en una reflectancia, cuando se analiza a través de un espectro de espectroscopio, pues resulta que el espectro, los picos del espectro son los mismos. Es decir, desde el punto de vista espectroscópico, lo que han conseguido la ENEA, que es la agencia esta de investigación de energía italiana, pues verdaderamente hay que pensar que parece ser que lo que tuvo que producir esa imagen tuvo que ser una especie de, no vamos a llamarle radiación, por la tanto de alguna manera, pero no es radiación corpuscular ni es radiación electromagnética, sino simplemente una energía de tipo ultravioleta, de una potencia extraordinaria, porque ya digo, la máquina que se ha utilizado ha trabajado con 10.000 voltios y solamente ha conseguido un centímetro cuadrado. Si tuviéramos que conseguir una imagen con toda la superficie que tiene la síndole, nos harían falta, han calculado ellos, aproximadamente la energía de 4 centrales nucleares juntas. Madre mía. Y no conseguiríamos una imagen, conseguiríamos una mancha. Y entonces esto, si decimos esto, enseguida presupone que ese cadáver, que indudablemente no hay duda de que es cadáver, porque hay sangre cadavérica, y hay una herida que es incompatible con la vida, y además esa sangre es cadavérica, y eso es lo que pueden demostrar perfectamente los forenses que lo han estudiado, pues bueno, como ese cadáver puede emitir esos pulsos láseres, que harían falta 14.000 millones de aparatos láseres, como el que hemos utilizado, o como el que ha utilizado la ENEA para crear esto, bueno, pues la verdad es que nos lleva a ciencia ficción o a teología ficción, es decir, nos lleva a otro imposible. Es decir, automáticamente y continuamente la ciencia tropieza con cosas que se salen de las leyes de la naturaleza. Claro, la ciencia se basa en las leyes de la naturaleza. Lo que no está dentro de las leyes y de las fuerzas de la física, pues evidentemente la ciencia no es que no lo pueda aceptar, sino que simplemente no lo puede explicar. Y para explicarlo, tiene que decir que ese cuerpo emitió eso y que cuando emitió eso, automáticamente ese cuerpo se deslocalizó, dejó de estar en el espacio y en el tiempo, y automáticamente la parte delantera de la síndone atravesó todo el cuerpo y fue registrando plano a plano el cuerpo entero. Por eso la imagen tiene información tridimensional, por eso hay imágenes subcutáneas en la parte anterior, no en la parte posterior, y por eso lógicamente el cuerpo no pesaba, era ingrávido. Bueno, noche de alto. Lo más parecido a la explosión de un átomo, ¿no? Bueno, es que es una cosa que es tremenda. También se ha hablado de descomposición atómica, pero eso evidentemente es energía, es decir, es radiación, y la radiación sabemos que solamente puede ser o bien corpuscular o bien puede ser electromagnética, y que de una manera u de otra o bien se transmite de una manera radiante o se transmite de una manera colimada. Si se transmite de una manera colimada, que es un láser, pues da definición y enfoque, y si se transmite de una manera radiante, da información de la distancia, como pasa con una bombilla, ¿no? La acercamos a una pared y vemos si está la bombilla más cerca o más lejos. La imagen sintónica tiene definición e información de la distancia, por lo tanto, tuvo que ser una radiación que se desplazaba de las dos maneras a la vez, y eso no existe en la naturaleza. Wow. O sea, una radiación de tanto corpuscular como si es electromagnética, no lo va a hacer. Radiante y colimada a la vez. O es radiante o es colimada. Sí, sí. Está claro. Este, yo creo que otra controversia y otra, puedo decir, orificio que no tiene salida. No tenemos salida. Tenemos el hueco, pero no podemos salir por él. Yo creo que las palabras, para resumir todo este tiempo que llevamos de radio, son las propias palabras de John Jackson, ¿no? Cuando en sus primeras declaraciones dijo que pues él que había acudido a Turín pensando que en 48 horas le iba a dar cabeza al asunto, después resulta que al final del estudio de esos 3 días consecutivos estuvieron recopilando datos durante 3 meses y que después necesitó 3 años para sacar las primeras conclusiones. Las conclusiones no son que no eran ni mucho menos decisivas, sino que eran los primeros datos puestos anotados en la libreta, y de esos datos se empiezan a disparar flechas de un lado para el otro en todas direcciones, y que conducen a una espiral en la cual están metidos todos aquellos que estudian la Sábana Santa. Y aún siguen, John Jackson sigue aún interpretando datos de esto. Por eso yo creo Yo creo que, por eso decía yo al principio, ¿no? Independientemente de si es o no es Jesús de Nazaret, yo creo que la sábana santa es la madre de todos los enigmas y la madre de todos los oparts, porque es algo que no debería de existir y, sin embargo, pues ahí está. ¿Quieres saber quién es mi Dios? Miedo. Mira en mi interior y lo hallarás. Cuantos más demonios hay en nuestro interior, más oportunidades tendremos de arrepentirnos. Lucifer está dentro de mí. Él me dice: tú no eres el hijo del rey David. No eres un hombre, eres el hijo del hombre. Todavía más, el hijo de Dios, y más que eso, Dios. ¿Quieres preguntarme algo más? Forma parte de la tripulación y conviértete en el centinela de nuestro galeón. Envía tus tweets con el hashtag La Otra Mirada. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Monográfico especial sobre la Sábana Santa, con el catedrático Juan Manuel Miñarro y Luis González. Bueno, yo de lo que no tengo la menor duda es que antes de agradecer este tiempo de radio que le estamos pidiendo a nuestro querido amigo Juan Manuel Miñarro, gran catedrático, que esta noche nos acompaña de manera excepcional a bordo del galeón de La Otra Mirada, es plantear algunas cuestiones más. Juan Manuel, yo debo reconocerle a corazón abierto que delante de la talla que usted esculpió precisamente para la exposición que habla de la síndone, que ahora mismo está precisamente en la ciudad de Sevilla, yo la vi en Málaga en la catedral, me dejó usted con un nudo en la garganta y dos lágrimas en los ojos, porque lo que tenía delante era la compasión pura y dura. ¿Qué habían hecho con aquel hombre? La síndone también es el reflejo de un episodio forense, porque lo que le hicieron a aquel hombre, no sabemos si fue Jesús de Nazaret o no, pero lo que le hicieron a aquel hombre dibuja una crueldad sin precedentes. ¿Le llegó a quitar a usted el sueño a la hora de ir tallando paso a paso esa talla que refleja tal crueldad? Pues la verdad que sí. No solamente me llegó a quitar el sueño, sino que me dejó totalmente extenuado. Yo cuando terminé el proceso porque el proceso han sido varios años de recopilación, de estudio, trabajando siempre con los forenses y trabajando con... Ya digo que yo he sido el escultor, pero vamos, que mis manos no han sido conducidas por la ciencia, ¿no? Una vez más se ha hecho realidad la simbiosis entre el artista y el médico. Eso fue lo que ya pasó en el Renacimiento, cuando se originó la anatomía artística. Y entonces, esa es la realidad, yo siempre lo digo. Esto ha sido posible gracias a ellos, ¿no? Gracias a ese equipo multidisciplinar, gracias a la información importantísima que ellos me han dado, a esa recopilación que no habría sido posible que yo solo la hubiese reunido, evidentemente, y que dio lugar a esto. Y yo les digo que tuve que acabar 10 cabezas en un... He tenido que ver imágenes muy duras. He tenido que ver de la realidad, es decir, cuando para representar esas heridas he tenido que ver cosas muy fuertes. Y al mismo tiempo todo eso me afectó muy fuerte también, en el sentido que ya le digo que yo acabé totalmente extenuado. Por eso cuando alguna vez que otra pues me han propuesto que si se puede hacer una copia, que si a ver si para el... Bueno, de hecho de Roma querían hacer una copia para el Museo Permanente de allí, otra para el de Jerusalén, y yo la verdad no puedo. Yo esto se ha hecho una vez, yo me he quedado muy a gusto, muy tranquilo, es una representación... Porque nosotros los científicos del equipo decimos que lo que se ha hecho con este cuerpo es para la exposición. Es decir, nosotros lo que nos interesaba era el volumen. Y nos interesaba la estructura anatómica, el volumen, la composición del cuerpo, su estatura, los ángulos de las piernas, la posición de la cabeza, calcular más o menos esos ángulos, calcular esa flexión de pierna, calcular la posición de los miembros y todo eso. No nos interesaba el color porque para sangre, la mejor sangre era de la sábana. El cadáver de Jesús, por lo que sea, o el del hombre de la síndrome, por hablar ya de una manera más rigurosa, porque no sabemos si es Jesús, y a lo mejor no lo vamos a saber nunca, nosotros siempre nos gusta decir el hombre de la síndrome, ese cadáver dejó de estar allí, no se corrompió, es decir, no siguió el curso normal de la descomposición natural de cualquier cadáver. Sin embargo, lo que queda del cadáver de Jesús de Nazaret está en la síndrome, lo que queda del cadáver del hombre de la síndrome está en la síndrome, sigue estando ahí. Por eso yo tenemos para el equipo un cuerpo que no está policromado, que es exactamente una copia al que está en la exposición, el de la exposición para explicarle a la gente, o de alguna manera manifiesta, cómo serían las laceraciones y las heridas interpretadas desde el punto de vista de la plástica artística, aunque ha habido que poner las técnicas de la imaginería a servicio de la ciencia. Yo he tenido que desarrollar procesos nuevos, he tenido que policromar en relieve, eso pues, es una cosa que no... se suele hacer mucho en la imaginería, sí lo ha hecho la Escuela Castellana, Gregorio Fernández lo ha hecho, pero hacerlo de una manera rigurosa para seguir toda la información que el forense te daba, la verdad que ha sido extenuante. Yo he terminado totalmente agotado y además algunas veces pues sintiendo de alguna forma, de una manera muy viva, pues, lo que significaba la atrocidad de ese tormento, cuando hemos tenido que incluso reproducir el instrumento, el flagrum, y lo hemos incluso... probado sobre pieles, se ha probado sobre... ¿Lo han llegado a probar para poder escenificar en su talla? Lo han probado los forenses. Wow. Se ha probado con silicona de balística, que la silicona de balística reproduce muy bien la tensión de la piel. Entonces, una vez que impactamos con un solo golpe ya contundimos con las bolitas esas tienen unos 12 milímetros... Se calcula que manejándola un hombre de una compresión normal, el impacto se produce a 60 kilómetros por hora. Entonces contunde no solamente un centímetro de piel, un centímetro, centímetro y medio de piel, sino que contunde en 3 centímetros de profundidad, con lo cual puede llegar a romper pues fibras, costillas, fibras musculares, y cuando golpeamos dos veces en el mismo sitio, que es muy fácil que los golpes se superpongan, pues evidentemente cuando ya está la zona lesionada, cuando ya hay un edema, al golpear la piel termina abriéndose. Es decir, se abre después como si fuera una superficie blanda, como si fuera gelatina. O sea, es impresionante, ya le digo, eso incluso utilizándolo también con cerdos, ya con cerdos muertos, ¿no? Porque no vamos lógicamente a utilizarlo con animales vivos. Las heridas son extraordinarias, vamos, la contusión que se produce es tremenda. No es tan lacerante como se ve, por ejemplo, en La Pasión de Mel Gibson, que es verdaderamente un poquito exagerado, ¿no? Porque claro, aquello entonces habríamos desollado al hombre, ¿no? Y posiblemente lo habríamos matado con esos instrumentos. Pero el tassili, las bolitas estas del flagrum, es que tienen muy mala idea, porque lo que hace es contundir, lo que hace es lesionar en profundidad la estructura muscular, y este hombre tendría que tener los músculos intercostales totalmente reventados, no podría respirar prácticamente. Cada bocanada de aire tenía que ser un dolor impresionante. Imagínense ustedes después cuando lo cuelgan y todos esos músculos quedan en tensión, ya lesionados, posiblemente con costillas lesionadas, eso puede provocar perfectamente, lo hemos comprobado, como puede provocar no roturas de costilla, pero sí fisuras, ¿eh? Pues la costilla se fisura con bastante facilidad. Ahora, todos los músculos intercostales, por supuesto, todos prácticamente, totalmente colapsados, a nivel de superficie colapsados, y una cantidad de heridas que la hemos calculado en aproximadamente unas 600. 600. Pueden ser fruto de 120 golpes. Bueno, eso es absolutamente bárbaro, impresionante y espeluznante. Y cuando lo tienes que hacer una por una, como lo hemos ido haciendo en el cuerpo, está haciéndolas desde la síndrome, poniéndolas en el cuerpo, es tremendo. Y pensamos que en la sábana no hay ni la mitad de sangre que habría en el cuerpo, porque mucha de esa sangre estaría ya seca. Bueno, entonces la que se transfirió a la síndrome se transfirió por contacto, y no solo por contacto. Pensamos que gran parte de las manchas de sangre que están en la sábana santa no llegan solamente por contacto, es decir, no se pueden explicar por un simple contacto. Hay que explicarlas también, y tienen que ver con la formación de la imagen, y eso es ya lo que la física o la ciencia, lógicamente, si lo explica, es que dice, si ese cadáver se desmaterializa, el lienzo atraviesa toda su estructura y entonces, evidentemente, atraviesa los coágulos. ¿Qué pasa? Que todos los coágulos dejan de estar en la carne y pasan a la sábana. Y, evidentemente, cuando pasa, los hacen con su halo de suero alrededor. Es un detalle que antes no comentó cuando hablaba de la sangre y mi compañero, en el sentido de que hoy día hay una prueba muy curiosa que está en la síndrome. Se ilumina con luz fluorescente y automáticamente la alrededor de las manchas de sangre aparece un halo fluorescente, la albúmina del suero. Wow. Es decir, que el artista este medieval tuvo que saber que en el siglo XXI o en el siglo XX íbamos a tener luz negra para poder estudiar aquello y que se viera la albúmina del suelo alrededor de la sangre. Vamos, eso ya es tremendo, ¿no? Es que no tiene razón ninguna. La limpidez con la que está la sangre en la síndrome no solamente se explica por una imagen de contacto, sino que no solamente es contacto, sino que tiene que ver con la desintegración, desaparición, como le queráis llamar, del cadáver, por lo que sí es verdad que ese cadáver no siguió estando en la sábana. Sino ese cadáver dejó de estar en la sábana. ¿Y cómo se lo llevaron? ¿Mecánicamente? No, señor. Porque si lo hubieran robado, como pensaron las mujeres cuando visitan el sepulcro el domingo por la mañana, pues lógicamente al tirar parte de los coágulos se habrían quedado pegados en el cuerpo, otras partes se habrían quedado pegados en la sábana, y lo que nos habría llegado habría sido algo totalmente desdibujado. Lo que nos ha llegado tiene una nitidez increíble. Gracias a todo eso se ha podido hacer lo del cuerpo. Pero ya le digo, claro, la función que tiene el cuerpo es representativa. Sí, pero en cualquier caso... Pues decimos que es una hipótesis, que no es, a lo mejor, pues, no hemos acertado seguramente al 100%, porque lógicamente es mucha tela, es mucha información la que hay que traducir, y claro, todavía seguimos investigando. Lo que sí es verdad es que lo que nos necesitábamos de alguna manera en el equipo de investigación es un cadáver de referencia. Ya tenemos un cadáver de referencia. Lo que pasa es que el que se pone en la exposición, pues pretende tener una función didáctica y una función divulgativa. La verdadera dimensión de la pasión es extraordinaria, la que nos revela la Sábana Santa. No hacemos cargo. Yo le puedo decir una cosa, catedrático, y comparto contigo, Luis, porque, Luis, yo te pregunto por obviedad, ¿has podido tener la ocasión de ver la exposición itinerante sobre la síndrome? No he visto, pero en persona no la he visto, pero sí he visto a raíz de los enlaces que tú me has enviado tan amablemente y he conseguido sí ver fotos de esa talla, ¿no? Pero la pasión, mira, el profesor comentaba hace un momento la película de La Pasión de Mel Gibson, y sí es verdad que exagera muchísimo en la sangre y tal, ¿no? Pero también es cierto que Mel Gibson, que es un ultra ortodoxo, pues un muy, muy, muy desmesurado, religioso, extraordinario, se tiró 4 años estudiando las heridas de la Sábana Santa. Y hay quien dice que las heridas, si bien están exageradas en la forma de la tortura, pero sí que las heridas son, prácticamente, es un calco de las heridas que presenta la Sábana Santa. O sea, las heridas que representa el actor que hace que transforma el cuerpo de Cristo en la película, sí que es una copia prácticamente exacta de las heridas que muestra la Sábana Santa. Sobre todo en el rostro es tremendo. Todo el edema que aparece en el ojo, todo eso es la realidad que hay en la cinta, ¿no? Exacto, y después que hay varios puntos importantes. Es que el castigo que sufre el hombre de la síndrome es totalmente anómalo. Los romanos no castigaban de esa forma. Primero, no era usual que clavaran con clavos a la gente. Solían atarlos con cuerdas y prácticamente dejar que se pudrieran al sol durante muchas horas para luego romperle las rodillas y que se murieran asfixiados. El castigo que recibe la persona que está reflejada en la síndrome es algo totalmente anómalo. Es que todo el expediente de la Sábana Santa es anómalo, es una anomalía tras otra y tras otra y tras otra. Y después también decir que, por ejemplo, cuando se está hablando de todo el tipo de armas de tortura que se emplearon en castigar a esa quien sea la figura que representa la síndrome de Turín, decir que los estudios que se realizaron en cerdos, que se dice que pues la piel del cerdo se comportaría lo más parecido a la piel humana, nos revelan que el sufrimiento que tuvo que padecer esa persona obligaría a que más de la mitad de los golpes que recibió lo hiciera estando ya en estado de shock, o sea, desmayado. Pero si es que si nos atenemos a las pruebas que nos está dejando la síndrome, vemos que la persona estaba despierta, o sea, estaba activa, porque incluso se han realizado exámenes de un tipo más bien neurológico que nos dejan entrever, sobre todo en las heridas de la espalda, en los latigazos de la espalda, que hay varias heridas donde se ve que incluso arranca la carne y arranca fragmentos, astillas de hueso de las costillas, que el comportamiento que tiene el cuerpo es un comportamiento activo, mientras los nervios están activos, porque todos sabemos que cuando se golpea a una persona que está desmayada, está en un estado de trance, su cuerpo no reacciona de la misma forma, la sangre no brota de la misma forma, las heridas no se comportan de la misma forma si los nervios no están activos, con lo cual hay estudios de todo tipo que nos demuestran que es que el sufrimiento que tuvo que sufrir esa persona no solo es inenarrable, sino que es inimaginable. Bueno, pues antes de agradecer el tiempo de radio, donde hemos hecho un largo recorrido, bien lo habéis dicho esta noche, nos hemos sentido como esos científicos que de alguna manera se arrimaron a la síndrome. Ellos pensaban que se puede abarcar esto en poco tiempo, pero es imposible hablar de la síndrome sin extenderse, sin llegar a profundizar en todas las materias como esta noche hemos intentado poner sobre el tapete de la radio en este programa, por supuesto con la colaboración indistinguible del catedrático Juan Manuel Miñarro, que esta noche nos ha acompañado. Sí te puedo decir una cosa, Luis, en tono personal, porque al final no hay, el verdadero edicto de la fe y de las emociones quien lo pone todo en su sitio. Te puedo asegurar que terminando esa exposición me quedé en la última sala donde precisamente se encuentra la talla, me quedé en silencio observando mientras que la gente pasaba, y no había un solo ser humano que no pasara por delante de la talla que no se llevara las manos a la cara con una auténtica expresión de horror. En el cuerpo de aquel hombre, llamémosle Jesús de Nazaret o no había un solo milímetro cuadrado que no hubiese sido lacerado, como bien esta noche nos ha apuntado. Catedrático, una última conclusión, después como gran epílogo esta noche a todo lo que hemos dicho. He sacado una conclusión, lo veo con auténtico, la comunidad de ciencia, todos los que están ahí, los que estáis en busca de una respuesta, en busca de aportar un algo más, os veo con auténtica hambre de mover la ficha. Será el Mandelión de Oviedo quien dé la última palabra, quien corresponde, quien saque del carbono 14, quien con los puntos de referencia, con lo que ha dicho usted también esta noche, dé la última respuesta. ¿Qué falta? ¿Cuál es la pieza que falta a este puzzle para que cobre la identidad y la fuerza que merece? Pues la pieza posiblemente lo que ya comentaba antes, ¿no? El sudario de Oviedo. Nosotros tenemos ahora mismo toda la esperanza en esto, ¿no? Y hay que decir que nosotros, bueno, yo algunas veces cuando algunos compañeros me dicen, bueno, tú es que defiendes la síndrome porque tú estás convencido de que es auténtica, digo, mira, no, yo no la defiendo porque estoy convencido de que es auténtica. A mí lo que me da verdadero coraje, o lo que me da rabia, incluso algunas veces me desespera, es la cantidad de idioteces que uno tiene que escuchar cuando se quieren de alguna manera anular este objeto y se quieren anular las evidencias y se dice, mire usted, yo tengo mis ideas, pero como yo tengo mis ideas ya preconcebidas, usted favor de no confundirme con hechos. Eso lo dicen algunos científicos. Y entonces, nosotros, si de alguna manera somos gente que estamos estudiando este objeto, lo estamos estudiando y defendiendo el derecho a que existan, como existen, de hecho, y no se les puede negar esa historicidad, y al mismo tiempo que se estudie con objetividad, y claro, defendemos la objetividad del estudio, Y lo primero interesado en averiguar si estos son auténticos o no somos nosotros. Es decir, yo soy el primero interesado en averiguarlo. Yo de la fama la he tenido muchas dudas cuando empecé a estudiarla. Había cosas que no podía entender. No podía entender cómo se pudo poner sobre este cuerpo, con qué cuidado, con qué detalle, cómo es que es posible la sangre solamente estaba en varios puntos, cómo no se restregó la sábana por el cuerpo, cómo lo pusieron, esto lo pegaron, esto. Yo he tenido muchísimas dudas y sigo teniendo dudas. Yo realmente, lo que mi posición como investigador es defender que se investigue esto con objetividad y que se investigue sin perjuicio. Eso es lo que yo defiendo y defiende, yo creo, que todos los miembros que yo conozco ahora del equipo de investigación, que algunas veces pues, los veía en programas de televisión, yo no me pude nunca pensar que llevaba una nota sentada con ellos en la misma mesa, ya, me han demostrado fehacientemente que ellos cuando están trabajando sobre la síndrome es porque están atenazados por la duda, no porque tengan certeza ninguna. La duda es capaz de tener un proceso y producir un vínculo mucho mayor que la certeza. Si hubiera certeza, prácticamente ya no estaríamos en el tema. Lo que nos atenaza a la síndrome es la duda, pero por otro lado, lo que nos hace luchar no es por defenderla, lo que defendemos es la objetividad. Yo defiendo la objetividad. A mí me dicen algunas veces, no, mire usted, es que claro, usted como es creyente, digo, vamos a ver, es que ser creyente es un obstáculo para hacer ciencia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ser? ¿Escéptico? Como usted dice, usted es muy escéptico, yo también lo soy. Yo no creo en los fantasmas, y si algún día investigo un asunto paranormal no es porque lo crea, es porque yo sabe que es lo que son. Entonces, yo soy escéptico, si usted quiere decir que hay, eso es igual a objetivo, pues yo soy objetivo. Yo soy objetivo cuando investigo una obra de arte, aunque sea un Cristo de un pueblo al que le tienen mucha devoción, si yo lo estoy restaurando, yo no le estoy rezando en ese momento al Cristo, yo lo estoy tratando como una obra de arte que es, y ya está. Y lo que quiero es resanarlo, ponerlo, se puede decir, en función de nuevo, y se acabó, no hago otra cosa. Y cuando trabajo sobre la síndrome, hago lo mismo. Y entonces lo que queremos defender es eso. Con el sudario de Oviedo tenemos una posibilidad que es tremenda, ¿no? La posibilidad de callar pues muchas de estas bocas agresivas que desde la ignorancia y desde el fundamentalismo cientifista, que es tan peligroso como el fundamentalismo religioso, pues le atacan de esta manera despiadada. Y cuando tú dices, pero vamos a ver, no me des una explicación bizantina sobre el tema y no hagas lo blanco-negro y no nos ataques de esta forma tan despiadada, porque realmente tienes que poner los hechos encima de la mesa, igual que lo estamos poniendo nosotros. Nos estamos poniendo hechos encima de la mesa. Y lo único que exigimos es que se trate con respeto. El sudario de Oviedo posiblemente sea el que se pueda decir que calle muchas bocas. De hecho, no sé si ustedes habrán oído alguna crítica en contra de ese objeto tan importante y tan, que tiene un valor histórico tan increíble. Lo que pasa es que tiene la mala suerte de estar en España, y a lo mejor por eso o no lo conocemos y no lo tratamos a lo mejor como debe. No lo sé, si a lo mejor el sudario estuviera en Italia o estuviera en otra, en manos de otro, en otro lugar, pues seguramente lo habrían explotado muchísimo más que lo estamos explotando nosotros. ¿Y por qué esa falta? ¿Por qué esa falta de estudio? No, es un objeto de cultura y que tiene una relación importante con una reliquia del cristianismo. Entonces, Oviedo está un poco a la espalda de eso y lo estamos todos en España. Lo desconocemos totalmente, pero nadie lo ha atacado, nunca, a lo largo de la historia jamás. Y desde que es un objeto de ciencia, porque ya se han hecho dos congresos internacionales sobre él, no hemos escuchado en ningún sitio nadie que diga que el sudario es una copia que hizo el obispo Pelayo, o que se lo inventó el fray Isidoro de Sevilla, o que viene de nada. Es que no hemos escuchado nunca nada, porque es que no se le puede decir ni un pero. Eso es una tela totalmente objetiva. Bueno, pues entonces, si esa tela totalmente objetiva nos da una información de compatibilidad con la síndrome, si hace referencia de ella, entonces, amigos míos, aquí estamos hablando de algo que ya pone en tela de juicio muchas cosas y que en verdad debe de defender o debe de poner en su sitio los estudios de la Sábana Santa. Es decir, aquí tenemos objetos arqueológicos, aquí tenemos objetos de cultura, no son simplemente ya reliquias de la Iglesia, ya han cruzado esa barrera, porque han resistido estudios científicos serios y algunas veces contrastados, aunque hay quien dice que no, porque todo el mundo piensa que, sobre todo los que están en contra, que aquí estamos como confabulados, ¿no? O sea, que todos los que estamos trabajando sobre este tema, estamos todos confabulados de tal manera, ¿eh?, que incluso vivimos de esto de alguna manera, que nos da la vida en esto de alguna manera, porque cuando damos conferencias cobramos, porque cuando... Y están totalmente equivocados. Y a mí me saca de mis casillas ese hecho, por cuando, de alguna manera, yo, pues, debía estar desarrollando mi actividad investigadora en Bellas Artes y de fondo estoy trabajando sobre un objeto que, dice tú, bueno, ¿qué tiene que ver esto con las Bellas Artes? ¿Y qué hago 10 años de mi vida dedicado a este tema? Bueno, pues no lo hago porque esté convencido de su autenticidad. Lo hago porque quiero saber que es el llamado, quiero saber con urgencia. Es decir, si es un falso, pues verdaderamente no me interesarán los datos que me den. Entonces, evidentemente, pues aquí apaga y vámonos. Pero es que, de verdad, los hechos objetivos que hay, pues la verdad es que yo creo que son tan tremendos que nos hacen que estemos ahí. Estamos ahí defendiendo la objetividad, no defendiendo al objeto en sí, ¿no? Ni intentando convencer a la gente, a la fuerza, de que ese objeto es auténtico, lo sea o no lo sea. Para nada de eso. Nosotros no intentamos convencer a nadie. Y el CES, por ejemplo, el Centro Español de Cinología, por su actividad y por su manera de trabajar, es un centro que se dedica a la divulgación, al estudio de los objetos materiales que están en relación con Jesús, porque se estudia el Jesús histórico. No se estudia al Jesús del que es el representante de la religión cristiana. No, señor, estamos estudiando al Jesús histórico cuando estudiamos estos elementos materiales que nos dice la tradición que han estado en contacto con él. Y si es verdad que han estado en contacto con él, puede ser que nos dé una información valiosa sobre alguien que verdaderamente caminó en Palestina en el siglo I. Monográfico especial sobre la Sábana Santa, con el catedrático Juan Manuel Miñarro y Luis González. Bueno, pues ahí está, ¿no? Qué hermosa transparencia, no solamente del objeto en sí mismo que esta noche ponemos sobre el tapete, la síndone, todos sus misterios, sino también, por ende, la denuncia que también esta noche el catedrático viene a realizar, ¿no? De lo duro que es algunas veces pertenecer o manifestar que uno está detrás del estudio de algo que otros consideran o que, mejor dicho, menosprecian. Luis, como epílogo, no sé, haznos tu reflexión, pregúntale al catedrático porque esta va a ser, sin duda alguna, una noche inolvidable en este programa. Hombre, mi reflexión es que vuelvo a reiterarme en lo que antes dije, ¿no? Que es inevitable que existan esos dos puntos siempre enfrentados, porque siempre habrá un punto de unión que será los no creyentes y los creyentes, pero no solo creyentes en Dios, sino creyentes en lo que la imagen de la Sábana Santa es la imagen del cuerpo de Jesús de Nazaret. Con lo cual siempre está Dios en medio del debate, ¿no? Pero también, casi es una curiosidad, es una anécdota, ¿no? Cuando en 1902 el médico francés Yves Deleuze, cuando realizó aquella famosa conferencia, que me imagino que el profesor conocerá... Le quisieron pegar y todo al pobre hombre. No es que le quisieran pegar, es que le quisieron linchar. Sí, lo quisieron linchar. Cuando él dijo que después de haber analizado las fotos de Secondo Pia, los datos todos que se exponían en lo que se conocía en aquel momento, fijaros que estamos hablando del año 1902, y todos los datos que se conocían de la Sábana Santa, el tío aquel dijo que tenía que caerse de la burra, que él no le quedaba más remedio que reconocer que hasta aquel momento que había empezado a estudiar la Sábana Santa era un ateo confeso y declarado, y que a partir de aquel momento pues dijo que el hombre de la síndone es Cristo. Y bueno, dicen que se armó un revuelo en aquella sala parisina, que es que el hombre tuvo que salir por la puerta de atrás porque había gente que querían lincharlo, querían matarlo, porque aquello fue una convulsión terrible en la Francia de la época, porque además las conclusiones que estaba ofreciendo Yves Deleuze pues eran que el ateísmo poco más que estaba condenado al ostracismo, que tenía que desaparecer y ser erradicado. Y todo, nada más lejos de la realidad. Lo que se está intentando, que ya en aquellos años Yves Deleuze también dejaba entrever entre las líneas de su discurso, era que hay que separar, como bien comentaba el profesor antes, hay que separar entre la fe y la ciencia. Que ambas, si cabe, hoy en día se está haciendo hincapié en que ambas conducen hacia una única verdad con distinto nombre, ¿no? Pero hay que saber separar el fervor religioso de lo que son los datos científicos, porque a fin de cuentas el fervor religioso siempre puede estar enmascarado de un cierto tufillo, vamos a decirlo, condescendiente con los textos bíblicos, Y digo tu fillo entre comillas porque todos sabemos que los textos bíblicos tienen un sinfín de errores que son producto de las malas traducciones, del boca en boca que fue corriendo las supuestas vivencias de Jesús de Nazaret, fueron corriendo de boca en boca durante muchísimos años, incluso algunos evangelios tienen más de 100 años, y todo eso da como lugar a una especie de cajón desastre, a una caja de Pandora, que son pues el Nuevo Testamento, porque lo que es innegable es que los relatos bíblicos acerca de la pasión de Jesús contienen muchísimos detalles que se confrontan unos evangelios con otros, ¿no? Y sin embargo la Sábana Santa nos está dando una única versión, quizás podemos pensar que no es la correcta, de acuerdo, pero es la que tenemos y es la más fiable, y si acaso como colofón, como guinda a este pastel, también decir que si, como yo te comentaba anteriormente, Alejandro, fuera de micrófono, ¿no?, si finalmente se acepta que la imagen que se refleja en la Sábana Santa es la de Jesús de Nazaret, si al final aceptamos que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, si al final aceptamos la existencia de Dios, casi es igual de terrorífico, porque nos encontramos a los pies de los caballos con una imagen de un Yahvé que se nos representa en el Antiguo Testamento, que es una imagen realmente escalofriante, porque basta echar un vistazo al mundo que vivimos para ver la terrible injusticia que se nos depara en todo esto que nos, porque tenemos que diferenciar también del Dios que se nos presenta en el Antiguo Testamento y el Dios que se nos presenta en el Nuevo Testamento. Nada ha cambiado bajo el sol, Luis. Digo que nada ha cambiado bajo el sol, amigo mío. Exacto, entonces quizás si llegamos a esa firme convicción, todavía se nos abren más abanicos de interrogantes y la cosa promete pues ser un in eternum y no acabarse nunca. Bueno, pues esta noche hemos navegado a través de un auténtico monográfico de radio, hemos tenido la suerte y la fortuna de contar con dos invitados de excepción para esbozar este tiempo de radio. Sí, como Pélego, termino diciendo que esta noche me he sentido como aquel hombre, cámara en mano, Secondo Pía, cuando en la soledad de aquel estudio alzó aquel cristal donde de alguna manera había quedado la impronta de una imagen que sigue hoy sobrevolando más allá del propio tiempo, donde quedó reflejada una mirada de la propia historia. ¿Sería Jesús de Nazaret? No lo sé. En cualquier caso, es una historia imperecedera. Querido catedrático Juan Manuel Miñarro, muchísimas gracias por su complicidad, amigo mío. Gracias por su tiempo y sobre todo por habernos enseñado de la manera que nos ha enseñado esta noche, tanto en el lado personal como en el lado histórico y científico, porque tengo que decirlo, sobre la síndone. Muchísimas gracias por su entrega y su complicidad con este programa. Reciba un fuerte abrazo. Pues muchísimas gracias a ti y evidentemente un fuerte saludo a Luis. Encantado, la verdad, de haber compartido este rato y evidentemente, pues nada, a ver si algún día nos conocemos y bueno, y la exposición de la síndone va a seguir caminando por toda España. Tenemos ya lugar, se han cerrado varios lugares, entre ellos Alcalá de Henares, Zaragoza, la Catedral de Toledo y Santiago de Compostela. Bueno, Luis, en Santiago tienes que verla, ¿eh? En Santiago nos veremos entonces. Pues sí, nos vamos a ver seguro. Todavía las fechas pues no están concretas, evidentemente. Lo que sí es verdad es que la exposición va a ir creciendo conforme se vaya moviendo, ¿no? Porque la experiencia de los primeros montajes ha dado lugar que en Sevilla lo que se ha expuesto tiene ya bastantes novedades, sobre todo porque se va a ir potenciando más la sala forense relativa al sudario de Oviedo. Hay que empezar a hablar del sudario, porque claro, el sudario deja sin palabras y sin argumentos más de uno, ¿no? Y entonces, pues claro, pues vamos a utilizarlo como herramienta de guerra, como yo digo. Venga, aquí tenemos un buen instrumento, vamos a utilizarlo, que esto, pues es verdad, esto deja a más de uno en silencio, ¿no? Bueno, pues catedrático, lo mismo, cojo los micrófonos, quedamos en Sevilla, nos acercamos y tenemos otro tiento, otro encuentro, porque bien lo merece. Pues sí, estaría encantado, por supuesto que sí. Bueno, pues te cojo las palabras con todo el cariño del mundo, ya solamente claro falta sincronizar ese tiempo de radio y lo llevaremos. La otra mirada, tenemos ese corazón inquieto, ese indomable, todo hay que decirlo. Pues muchísimas gracias, catedrático. Luis, a ti todo, gracias de verdad por bueno, a ti no te las tengo que dar. Eres parte de esta casa, parte de este insigne buque. Hemos vivido un tiempo de radio esta noche maravilloso, tengo que decirlo. Un fuerte abrazo a los dos. Un fuerte abrazo, profesor, y encantado de haberle conocido. Igualmente, Luis, igualmente, de verdad, un abrazo. Monográfico especial sobre la Sábana Santa, con el catedrático Juan Manuel Miñarro y Luis González. Sus pupilas se dilataron al ver aquel rostro que como un negativo había estado oculto en el paño durante siglos, esperando aquel instante en el que su cámara supo ver con otra mirada lo que estaba oculto en aquel lienzo de lino. Ahí empezó el largo camino de la imagen de un cuerpo torturado, que pudo ser el de un hombre de Galilea. Pudo ser el cuerpo del mismo Jesús de Nazaret. Bueno, pues amigos, a esta hora de la noche, ya mirando el reloj, empezamos a recoger las velas de este viejo y hermoso galeón de la otra mirada, esta noche donde no puedo ni quiero disimular nuestra cara de felicidad al haber culminado esta noche este monográfico, siempre difícil, como tendréis que entender, de llevar al plano de las ondas de la radio. Por supuesto, también quiero subrayar y no dejar de aconsejaros que visitéis esa maravillosa exposición sobre la Sábana Santa que yo mismo tuve el placer de poderla ver en Málaga. Ahora mismo, como sabéis, se encuentra en Sevilla, pero eso sí, os aconsejo que sigáis la pista porque merece la pena y mucho el visitarla, porque seáis creyentes o no, en cualquier caso vais a salir muy contentos con la cantidad de información que estos buenos amigos han puesto en ella. Así termino esta noche este programa, agradeciendo tanto a Luis como a Juan Manuel su participación y a todo el equipo que conforma La Otra Mirada. Y al final termino con una pequeña reflexión. ¿Quién le hubiera dicho a este amigo que se sienta a este lado del micrófono, aquel niño en aquel momento, en aquella clase de religión, viendo aquella diapositiva, la primera vez que topó con la imagen de aquel paño de lino? La vida es una caja de sorpresas sin duda alguna. Ha sido un placer. El viernes que viene os espero a todos aquí, a bordo de vuestro galeón de la radio. Un fuerte abrazo.